Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la cual la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra el señor Luis Yerloyo. Les saludamos frente a los micrófonos de esta ventana. Nos asomamos por aquí. Épale, aquí, ¿cómo están? Enza García. Gracias por ese beso y esos abrazos, Luis, de Randall Borges. Y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, a las que les damos muchos más besos, abrazos de mapuche, que son todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, aquí en La Ventana. Y abrimos con el gran combo de Puerto Rico, que me lo den en vida. Y eso es lo que pedimos los usuarios del sistema de salud aquí en Venezuela. Eso es algo que el presidente Chávez consideró como una prioridad. Y por eso el nacimiento de la misión Barrio Adentro 1, para darle atención primaria a las barriadas, a los barrios más pobres, a las comunidades más pobres del interior del país. Después el Barrio Adentro 2, donde se insertan los centros de diagnóstico integral con equipos de alta tecnología, la mayoría de ellos para realizar los exámenes médicos que en centros privados cuestan un ojo de la cara. Después viene Barrio Adentro 3 con hospitales especializados. Tenemos el oftalmológico de La Guaira, tenemos por ejemplo el cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, se está construyendo, hay un oncológico en Oriente, si no me equivoco, en el estado Anzoátegui. Uh-huh. Están construyendo el oncológico de adultos allá en Montalbán, perdón, el cardiológico. Cardiológico de adultos. Y oncológico también. Oncológico. ¿No? Allí donde se encuentra el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Recordemos también lo que es la Misión Milagro y sobre todo esta enorme generación, estas enormes cohortes de médicos integrales comunitarios egresados, no solamente de universidades venezolanas, sino también de la Escuela Latinoamericana de Medicina, LELAM, que funciona aquí en Venezuela. Ayer fue el Día del Médico, pudimos presenciar del médico y médica venezolano y venezolana. Ayer pudimos observar dos marchas, una pues que estaba integrada por estos médicos egresados, nuestros médicos egresados en la Revolución, médicos integrales comunitarios, a quienes les van a otorgar, a quienes le van a dar a cada uno, por cierto, con un convenio, una tablet. Recordemos que además de ello, estos médicos han recibido totalmente gratis sus computadoras, han recibido los libros, les han dado todas las herramientas para culminar sus estudios con éxito, ¿no? Tenemos tabletas para médicos. Exactamente. Cosa, ¿no? Tabletas para médicos. Bueno, fíjate tú que esta marcha, que convocada por los sectores revolucionarios de apoyo al gobierno revolucionario, pues muy nutrida, con muchas cosas que celebrar. Debemos tomar en cuenta que la mayoría de estos médicos y médicas se van a dedicar o se están dedicando a los sectores más vulnerables de la sociedad con medicina preventiva. Si hay medicina preventiva, los hospitales más bien deberían estar vacíos, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos decir, y que son gente de pueblo. La mayoría de ellos son personas humildes que estuvieron excluidos históricamente del sistema educativo y sobre todo excluidos de poder ingresar a una facultad de medicina que estaba limitada a los hijos, sobrinos y nietos de médicos, ¿no? Porque aquí ser médico era una especie de título hereditario. Papá oftalmólogo, hijo mayor entra a la escuela de medicina, es oftalmólogo, y toda la generación de oftalmólogos que trabajan en el sistema privado de salud, un sistema por demás excluyente. Recordemos el problema de los hospitales que hemos tenido históricamente, ¿no? Yo creo que después de Medina Angarita empezó todo un desmontaje del sistema público de salud, lleno de médicos y médicas, con sus honrosas excepciones, por supuesto, con una visión mercantilista de la medicina, que para desmontar este sistema de salud gratuito se dedicaron a robar insumos, se dedicaron al maltrato al paciente para que el paciente, para ser tratado bien, tuviera que pagar una clínica privada, y cómo han proliferado estos centros de salud privados, ¿no? Estos médicos que representan a esta otra sección, a esta otra sección del gremio médico del país, marcharon con las banderas de la oposición. De los colectivos médicos. Sí, ¿no? Marcharon, y una marcha de oposición, reclamando insumos en los hospitales. Eso es algo que está, es una de las matrices de opinión que le han estado dando con fuerza me han dicho de muy buena fuente que efectivamente la situación de los insumos en el Hospital Clínico Universitario es terrible, sí. Cosa que me extraña en lo personal, ya que cuando había un director, que por cierto, identificado con la línea revolucionaria, el hospital estaba, era uno de los más modernos, uno de los más de avanzada de toda Venezuela, y que de repente pareciera que quedó a merced de Cecilia García Rocha, y entonces tenemos cómo está, como la situación tan crítica que está viviendo el Hospital Clínico Universitario, ¿no? La reina Midas, esta señora Cecilia, sí, García Rocha, ¿no? Yo me la, pregunto, ¿no? Todo lo que toca lo convierte en, ya usted sabe. Sí, yo me pregunto, ¿no? ¿Quién maneja las finanzas del Hospital Clínico Universitario? ¿El Ministerio de Salud? ¿La Universidad Central de Venezuela? Si alguien de verdad me puede adelantar esa información, se lo agradeceríamos muchísimo. Pero en el Día del Médico y la Médica Venezolana debemos de celebrar cómo se han ido graduando, ¿no?, todo un ejército de médicos y médicas con otra noción de la medicina, conscientes del problema de dotación de insumos, porque lamentablemente la especulación, el acaparamiento, los guisos y el contrabando no solamente han afectado a los alimentos, sino que también han afectado al área de medicamentos y al área de insumos médicos. El gobierno nacional está tomando las medidas para solventar estos problemas. Recordemos la guerra económica que no ha finalizado, lo que sí dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, que ya podemos decir que hemos derrotado este golpe de Estado, eso no quiere decir que vengan más. La guerra económica continúa y no obstante, el presidente Nicolás Maduro, además de dar buenas noticias para el gremio médico, sobre todo para estos jóvenes que se están graduando, también anunció que se aprobaron 81 millones de bolívares para remodelar hospitales. Fueron aprobados 81 millones de bolívares por el gobierno nacional para la rehabilitación y remodelación de 24 hospitales en toda Venezuela. El anuncio lo hizo Nicolás Maduro durante la graduación de 2.500 nuevos médicos integrales desde el Palacio de Miraflores. Al recibir la marcha de los trabajadores de la salud, el jefe de Estado realizó importantes anuncios para optimizar el sistema médico en el país, aprobando 65 millones de bolívares para introducir la vacuna BCN13 para la prevención del neumococo, enmarcado en el Plan Nacional de Vacunación de Niños y Niñas que ejecuta el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Asimismo, 1.492 millones serán destinados para la reparación y mejoras de 184 centros de diagnóstico integral, 64 salas de rehabilitación integral, 5 centros de alta tecnología, así como también serán construidos 20 nuevos CDI y un SRI. Otro de los anuncios dados por el presidente Maduro es la construcción de un nuevo hospital tipo 3 en San Félix, estado Yaracuy, tal y como lo había ordenado el comandante eterno Hugo Chávez, por lo que se aprobó 250 millones de bolívares para materializar este sueño. Bien, y otros de los que están dándonos en vida grandes satisfacciones son nuestros atletas. Venezuela está en el segundo lugar de los ODESUR, de los Juegos Suramericanos que se celebran en Chile, Santiago de Chile. Venezuela ya tiene 19 medallas de oro, está en el segundo lugar. Ayer la práctica de la lucha, ¿no?, la lucha grecorromana, fue una de las que nos trajo unas grandes satisfacciones. Trío de doradas por parte de estos luchadores. Luis Vivenes, quien ganó la categoría de 125 kilos, peso pesado el hombre. Pedro Mejías en la categoría de 57 y Pedro Ceballo, que destacó en 86 kilogramos. Durante esta jornada, los criollos también lograron 7 medallas de bronce, 4 en natación y 3 más en lucha, el deporte acuático. Allí, bueno, nuestro gran tiburón, Alberto Suirats, se alzó en los 100 metros libres masculinos, mientras que en los 100 metros pecho, Mercedes Toledo logró un registro de 1 minuto 11 segundos, que le valió el bronce. Así están nuestros atletas, detrás de Brasil, que comanda el medallero. Sabemos la gran delegación que envió Brasil y además el gran talento, el potencial deportivo que tiene ese país potencia, un continente entero, Brasil nada más, ¿no?, que envió un contingente de atletas como para arropar. Y además que, bueno, tiene una tradición deportiva tremenda, no solo en el fútbol, sino en muchísimos deportes, muchas disciplinas. Y Venezuela está de segunda, por encima de Argentina, Colombia y el país anfitrión, Chile. 19 medallas doradas, 12 de plata, 23 de bronce para los de casa, que siguen levantando bien en alto nuestro pabellón tricolor y siguen dándonos muchas satisfacciones, como lo que bautizó el comandante Chávez, la generación de oro. esta generación de oro tremenda que nos ha dado cualquier cantidad de gustos, de satisfacciones, de emociones. Y que, oye, ojalá, porque he visto comentarios por allí egoístas, ya de gente que empiezan a tirarle a los atletas, a los muchachos. Ya, ¿qué sentido tiene esto, no? Apoyar todos a nuestra delegación destacada allá en Chile para que la patria, el nombre de nuestra querida patria, quede bien en alto. Felicidades a todos ellos y a sí, todas. Sí, señor. Y bueno, recordemos algunas cifras que dio el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Estamos hablando de 20.000 nuevos médicos y médicas que se están formando en el país y la meta es llegar a 60.000. 99 millones de consultas odontológicas se han realizado en el país gratis. 583 salas de rehabilitación integral atienden a la población venezolana de forma gratuita. 2.978.000 pacientes de Venezuela y América Latina han sido atendidos por la Misión Milagro. Casi 3 millones de personas de Venezuela y en América Latina. De 811.614 personas que han sido operadas por la Misión Milagro, 35.000 han venido de países de América Latina y el Caribe. El internacionalismo de la salud, como lo trabajaba también el Che Guevara, ¿no? También dijo el presidente Maduro que la misión médica cubana ha atendido 992.628 pacientes en el continente como parte de la misión Milagro. De enero de 2004 a enero de 2008 se operaron en Cuba 204.736 pacientes venezolanos de los barrios y comunidades más humildes. No, que nos dicen, no, que los cubanos, que regalándole el petróleo a Cuba. Ahí está parte del pago de Cuba por el petróleo, ¿no? El número de profesionales de la salud aumentó de 20 a 80 por cada 100.000 habitantes. Una tarea vital es crear una dirección para todo el sistema público de salud creado en revolución, así es. Y el presidente Nicolás Maduro destacó la labor que vienen realizando los médicos cubanos en Venezuela, a quienes que tenemos, como en las guarimbas, hacen muñecos de trapo y los cuelgan y dicen supuesto médico cubano. Esa es la paz. Esa es la paz que ellos proclaman, ¿no? Sí. El presidente, bueno, los médicos, la labor que vienen realizando los médicos cubanos en Venezuela, brindando atención de calidad y de manera gratuita a todas y todos los venezolanos, sin ningún tipo de distinción, cosa que es cierta, porque quienes hemos asistido a los CDI, quienes han recibido rehabilitación en los CDI, bastante gente de oposición que ha visto allí. Ay, cómo no. Y quieren mucho, por cierto, los que se tratan allí quieren mucho a los médicos cubanos y les regalan música y les llevan dulcitos y les llevan caramelos, ¿no? Pero bueno, me imagino que dentro de la mentalidad de estas personas estará, bueno, es que mi médico cubano es bueno, el resto es malo. No, porque usualmente tienden a pensar así. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro fue, hizo el anuncio que los recursos fueron aprobados para rehabilitar y mejorar los centros de salud, irán dirigidos a los siguientes hospitales: de Tejerías, Enrique Tejera, Estado Carabobo, el Clínico Universitario de Caracas, aleluya y gloria a Dios, JM de Los Ríos, Oncológico Luis Racetti, Materno Infantil del Valle, Jesús Llerena, el Jesús Llerena del Ídice, el Complejo Hospitalario Doctor Ignacio Baldó en el Algodonal, el Hospital Militar Carlos Arbelo, el Militar José Ángel Álamo en el Estado Lara, General Eugenio de Velar en Guatire, Ana Francisca Pérez de León en Petare, Victorino Santaella en Los Teques, Central Universitario José María Vargas en el Estado Táchira, Hospital de Niños del Sector Veritas Maracaibo, 1 Materno Infantil Raúl Leoni en el Estado Zulia y los CDI y Centros de Rehabilitación Integral de Caucahuita, y también instó a la comunidad a cuidar los centros de salud. Esto es muy importante, este punto, ¿no? Cuidarlos, mantenerlos, porque es un esfuerzo tremendo el que ha hecho el gobierno revolucionario con este gran interés por devolverle la salud al pueblo y mantenerla. Una inversión grandísima la que se hace, tremenda, ¿no? Esta inversión, y hay que cuidarla, hay que mantenerla en perfecto estado. Para ello es imprescindible también que la comunidad organizada se sume a las labores de mantenimiento, de cuidados, de todo. ¿Por qué no? ¿No? Hay veces que los recursos verdaderamente no alcanzan para algunas de estas instituciones para darle el correcto mantenimiento, o no alcanzan para el personal que trabaja en el mantenimiento. Bueno, hay que sumarse, hay que colaborar. Nos están dando salud gratuita, vamos a colaborar con estos camaradas y organizadamente desde las comunidades también les brindamos un apoyo en la logística que requieran. Fíjate, el gobierno venezolano sigue trabajando indistintamente de los pequeños foquitos de violencia. Trabajo por todos lados, aquí está el tema de la salud, el tema del deporte, se están cosechando los triunfos por allá en Santiago de Chile en estos Juegos Odesur, y contra la guerra económica también se sigue emprendiendo una lucha frontal contra esta guerra económica. Ayer hubo un operativo bien impactante. Saben que ahora se están abordando los centros comerciales. Ayer les comentábamos la noticia del centro comercial Sambil del estado Zulia, en Maracaibo, donde se registró una cifra, creo que es récord Guinness, y les decíamos que de 9 de cada 10 locales cometieron una infracción en este Sambil de Maracaibo. Ayer, ¡qué barbaridad! Sí, 9 de cada 10 locales. Esto es tremendo, ¿no? El latrocinio que hay en ese centro del consumo. Bueno, ayer hubo una fiscalización en el centro comercial Ciudad Tamanaco, donde también las infracciones están a todo dar. ¿Pero qué pasó? Denuncia que hace la ministra del Poder Popular para los Asuntos de la Mujer, pero también Superintendente Nacional de Precios Justos, Andreína Tarazón, denunció este lunes que un equipo de fiscalización de dicha institución fue atacado en el centro comercial Ciudad Tamanaco. Ya sabemos por quiénes, ya sabemos de qué sectores viene el ataque. Este centro comercial, ubicado en el municipio Baruta del estado Miranda, bueno, fue objeto ayer de una inspección, les atacaron, los abuchearon, les lanzaron objetos. Por fortuna, cuerpos de seguridad lograron resguardar a los fiscales. Y al respecto, la superintendente Andreína Tarazón, a través de su cuenta en Twitter, repudió las acciones y cuestionó que hayan personas que se opongan a las fiscalizaciones que benefician al país entero. Claro, no, pero ¿habla de las personas comunes o de los comerciantes? No, de las personas comunes, las personas que estaban asistiendo. Bueno, lamentablemente. A comprar a este centro comercial. Estos fiscales les están defendiendo su derecho a comprar a un precio justo y clientes del centro comercial agredieron al personal de la Superintendencia Nacional de Precios Justos. Pero es que aquí es donde todo comenzó. Esta lucha frontal que declaró el gobierno revolucionario a la especulación, al latrocinio, a los desestabilizadores de la economía, fue lo que originó estos focos de violencia que han cobrado, lamentablemente, ya muchas vidas. Ayer hubo un incidente terrible que repudiamos también en el estado Táchira, donde fallecieron dos personas. Y fíjate lo que ha estado ocurriendo. Toda esta reacción de violencia fue originada por sectores de oposición para repudiar estas medidas que benefician a todo el pueblo, las medidas de fiscalización. Y sobre todo lo que es la lucha contra el contrabando, ¿no? Sí. Y la lucha contra el contrabando, bastó y sobró que empezaran a ponerle un parado en la frontera y todas estas mafias que viven del contrabando. Iniciaron los disturbios. Allá arrancó la cosa. Por cierto, que se encontraba ahí en el estado Táchira la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, porque Colombia es un país que también sale perjudicado con esta práctica de contrabando. Así es. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y les queremos dedicar un tema muy bonito a estos jóvenes que están estudiando medicina integral comunitaria, a estos jóvenes que se acaban de graduar de medicina integral comunitaria. También se lo queremos dedicar a los jóvenes estudiantes. Jóvenes estudiantes, a los patriotas, por supuesto, a los jóvenes estudiantes de la Misión Sucre, de la Universidad Bolivariana, de la UNEFA, de todas estas nuevas universidades abiertas en revolución. Recordemos también la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la Universidad Nacional del Deporte, tantas universidades creadas en revolución. Un tema dedicado a ellos y también... Mira, a Luyer, que comenzó a estudiar ayer. ¡Ay, verdad! ¡Felicidades! Aquí tenemos un estudiante que le echa pichón, que trabaja. Y también se lo queremos dedicar a los estudiantes de las universidades privadas y las universidades autónomas. Muchos de ellos pues son jóvenes, dentro de todo, que tienen en los genes ese un espíritu idealista, porque todo joven tiene un espíritu idealista y de rebeldía, y que lamentablemente es manipulado, ¿no? Es manipulado al servicio de otros intereses. No cuestionamos la sinceridad de algunos de ellos. Estoy hablando de los estudiantes opositores, no de los guarimberos, ojo. No cuestionamos de repente las buenas intenciones de algunos de ellos cuando de repente sí ven que, oye, mira, lo que pasa es que no van más allá. Ay, sí, es verdad, hay colas en los supermercados. Ajá, pero ¿por qué no piensas el por qué? ¿Por qué no investigas el por qué? Porque el ser joven es ser idealista y también es ser curioso, ¿no? Entonces, bueno, no, que por ahí me han dicho que no sé qué, que no hay insumos en los hospitales y eso no es justo. Y voy y fui y marcho porque tienen que haber insumos en los hospitales. Perfecto.

Chocan planetas, se desatan huracanes, tiembla la tierra, cruje y el tiempo se ha detenido, porque la historia un gigante ha parido. Un tipo simple, sin alabanzas, un líder hecho a nuestra imagen y semejanza, el que impulsó que Sudamérica se uniera, el que celebrando al imperio lo sacó pa' afuera, el que nos recitaba poesía, el que con su pasión la historia revivía, el solidario, el necesario, el que se consumió en el fuego revolucionario, al que extrañamos, tanto queremos, y aunque nos haga falta comandante seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria, no pudieron contigo menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti, luchar por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti, luchar por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguir por ti, luchar por ti. Quiero, sí puedo, venceremos. Luchar por ti, el tema que acabamos de escuchar. La producción de Ávila TV y Humana Corporativa Audiovisual, Cooperativa Audiovisual, quiero decir. Una gran cantidad de artistas de diferentes géneros se agrupan para cantarle allí al comandante Hugo Chávez, de quien hoy, por cierto, continúan las actividades en el cuartel de la montaña. Lugar hasta donde el próximo 15 se le estarán rindiendo diferentes homenajes. Hoy es el día de Chávez y la diversidad. Hoy estará recibiendo la visita del cuartel de la montaña de diferentes colectivos. Sí, colectivos, chicos, colectivos. Diversos, ¿no? ¡Qué miedo! Mira, desde la el diversidad, coco. La diversidad sexual, la diversidad racial, la diversidad en todas las formas, cómo la apoyó, cómo la reconoció, cómo la incluyó en sus diferentes proyectos de gobierno el presidente Hugo Chávez. Uh-huh. La diversidad regirán los honores en ese emblemático lugar hasta donde llegan cada día miles de personas de todas las edades. Caño Mánamo y Amazonas, el negocio de este mundo, dos films del realizador Carlos Aspurua serán parte del cineforo concebido para el día de hoy. Sueño Down, del creador Ignacio Márquez, junto a la narración de cuentos e historias de pueblos originarios. El foro, un compromiso para la historia y la proyección del video Chávez para los pueblos indígenas, cerrarán la jornada de hoy, auspiciadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mañana es el encuentro de Chávez y la Juventud de la Patria, así que activándose todos los jóvenes para asistir al cuartel de la montaña el día de mañana. Hoy es el día de la diversidad allá en este sitio de peregrinación. Sí, señor. Y bueno, y el día de ayer en el cuartel de la montaña, artistas venezolanos se reunieron en un canto por la tolerancia y la paz. Esto fue en el Parque Ezequiel Zamora. Cultores y artistas venezolanos e internacionales se reunieron en un canto por la tolerancia y la paz, actual que asistió el presidente Nicolás Maduro y conversó con este colectivo. Seguimos todos los días construyendo por la paz y por eso íbamos a hacer un canto por la paz y la tolerancia, dijo la actriz venezolana Susana Vera. Indicó que es el momento de dejar la violencia y de sumarnos a construir la paz, a construir la patria, a que los niños puedan ir libremente al colegio y a que todos podamos circular libremente en este país, porque para eso tenemos democracia. Invitó a los focos que persisten en la violencia a que bajen la guardia. El pueblo ha demostrado que estamos tranquilos trabajando y no vamos a hacer caso a ningún tipo de enfrentamiento. La también integrante del Movimiento por la Paz y la Vida hizo un llamado a la población sin distinción política a que se sumen a este llamado por la paz y la vida y a seguir trabajando y luchando por ese futuro que todos queremos. En este acto estuvieron presentes los artistas Roberto Mesuti, Roque Valero, Sol Muset, Florentino Primera, entre otros, además de los ministros de Juventud, Víctor Claro, Parc y de Cultura Fidel Barbarito, junto a la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez. También una de las cosas que anunció el presidente Maduro fue una invitación, más bien, a los artistas presentes a realizar una gira de danza, teatro y cultura para impulsar la paz en el país. Decía Nicolás, ¿por qué no recuperamos la Plaza Francia de Altamira, ubicada en la Plaza Francia de Altamira, y la llenamos de cultura, música y paz? Y esa plaza está cansada de violencia, agregó Maduro tras los constantes ataques al referido espacio caraqueño promovido por los grupos fascistas del país. Bueno, eso sería lo ideal, pero si tenemos que Jorge Reyes, Roque Valero, la esposa de Roque Valero, no pueden ir a un restaurante en El Hatillo. Imagínate. Y repudiamos desde aquí. Entonces, o sea, imagínense, o sea, yo me imagino la desesperación de esa madre con un bebé en brazos, propegada contra una pared, protegiendo a su bebé mientras le arrancan el pelo a mechones. Bueno. Estos son los pacíficos de la oposición, ¿no? Entonces, realmente, imagínense ustedes el show en la Plaza Altamira. Sería lo ideal recuperar la Plaza Altamira para la cultura. En lo personal, me gustó mucho una propuesta que salió de allí, que es que nuestros artistas, o sea, tenemos artistas de muchísima calidad que apoyan al gobierno bolivariano, ¿verdad? Salió la propuesta que por qué no dan una gira internacional, porque aquí afuera nosotros estamos claros de lo que está pasando, pero allá afuera no. Allá afuera lo que llega es que Madonna está en contra, Justin Bieber, bueno, Justin Bieber no se ha pronunciado, ¿no? Jared Leto está en contra, Marc Anthony está en contra, y escuchan artistas venezolanos que viven en Miami que están en contra de lo que de la revolución bolivariana. ¿Por qué no enviamos artistas como Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, Dame Pa' Matarla, Vito Haya, Paul Gilman, a dar unas artistas excelentes que apoyan el proceso bolivariano, a dar una gira internacional para que divulguen la verdad de lo que está ocurriendo aquí? Por cierto, esta propuesta surge de ahí justamente, de Paul Gilman, fue el que hizo la propuesta de esta gira nacional e internacional por la paz de Venezuela. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Buen día. Hay llamada por allí, buen día. Muy buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para ti, Enza, buenos días para ti, Randall. Buen día. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Amigos, yo también me uno a ustedes en lo que se refiere a lo acontecido con los artistas aquí en la población de Latillo, porque eso no puede ser. Realmente eso no puede seguir, no puede suceder una vez más, porque eso no nos va a traer buenas, ni buenas nuevas, pero sí muy malas, posiblemente. Porque hasta cuando el pueblo se dé cuenta de alguna otra cosa, hasta ese momento va a ser. Entonces van a suceder cuestiones peores. Fíjate lo que pasó con los autobuses, pues, con la cuestión esta del... ¿Del metro? Del metro, y los autobuses que vienen para acá. ¿Quién se perjudicó? La gente que coge... Por ejemplo, yo me monto en cualquiera de esos autobuses y no pago. Voy a cualquier parte de la ciudad y no pago. No es porque no quiera pagar los 6, 7 dólares que cuesta el transporte privado, pero ahora nos quedamos sin transporte, que me traía bastante cerca de mi casa. Bueno, vamos a ver cuando se pueda reponer, y un mensajito al señor director de transporte, del presidente del metro, del Trudy, ¿no que se llama? Jaime el Trudy, sí. Bueno, que las paradas las pongan en otro sitio. No, pues. eso están revisando, esa información salió hoy justamente, que van a tratar de revisar en qué otro lugar de la ciudad pueden colocar temporalmente estas paradas de del servicio del Metrobús que tuvo que ser suspendido por ya sabemos por qué, la quema de estas instalaciones, ¿no? Sí, por la agresividad. Sí. Bueno, vamos a hablar otra cosita. Hoy, tal día como hoy, en el año 1851, se escuchó por primera vez una melodía, música de Verdi, una de las más famosas de él, y se llama Rigoletto. Ayer fue música, ayer también hubo un cumpleaños de otro de ellos que también se puso para escucharse en Venecia también, pero este era de un dragón, Rossini, o es que usted nunca se ha comido nada a la Rossini? Claro que sí. Ah, bueno. Canelones a la Rossini. Sí, señor. Se decía que él era amante de la buena cocina, de la buena mesa. Pero bueno, una curiosidad. Tal día como hoy, y usted sabe quién toma posesión hoy, ¿no? La presidenta Bachelet. Sí, señor. Ajá. ¿Y usted sabe cuándo tomó ella la vez pasada? Tal día como hoy del año 2006. Ah, fíjate. Los dos días. Está bien. Las dos veces. Pero bueno, esperemos de que ella mire un poquito más hacia la izquierda, por Dios, porque ella es socialista, pero de derecha debe ser, porque... Prometió grandes reformas, vamos a ver en qué sentido van estas reformas, ¿no? Esperemos, esperemos que eso sea en beneficio de la UNASUR y del pueblo chileno. Sí. Ok. Por otro lado, yo quiero también hacer esta cuestión. Ayer se graduaron 2,500 y tantos médicos. El presidente Chávez, en el 2006, hizo una disertación respecto al Día del Médico. Y se refiere, y ojalá el amigo Alexander lo cite, al 8 de octubre. Eso se refiere a Che Guevara, como el Día del Médico Integral. Okay, porque ayer fue el Día del Médico, hace casi Día del Médico. Ahí está el odontólogo, está el pediatra, está el, bueno, todos los médicos, incluyéndolos a ellos. Pero como cada especialidad tiene su día, el Día del Médico Integral es el 8 de octubre. Y se refiere porque el Che Guevara era médico, ¿sí o no? Claro. Ok, por ahí van los tiros. Pero yo quiero hacer también un pequeño comentario en este sentido. Yo me preocupan dos cositas, y es en esto, es la actualización de los médicos en Venezuela. Por ahí se anda comentando mucho que es que no tienen los dólares, porque no reciben revistas, porque no reciben la información, porque no reciben una cantidad de cuestiones. Y yo digo en esto, ¿y el internet para qué sirve? Exacto. Ajá. Lógico, ellos necesitan actualizarse técnicamente a través de la mano de obra en este sentido, pues ellos se inscriben en un taller y van y hacen su taller fuera del país. Eso cuesta dinero. Ahora yo le pido al ministro Armada que lo piensen en ese sentido, porque se necesita la actualización de muchos de los médicos, ya sean integrales, para que se hagan un posgrado, inclusive fuera, o para que traigan nuevas técnicas a Venezuela, que no es que aquí no las practiquemos, pero se necesita más especialización. Claro. Y otra cuestión son los anuarios, amigos. Usted sabe que son los anuarios, ¿no? Sí. Es la estadística que se llevan de hospitales por especialidades. ¿Por qué? Porque exacto, especialidades, hay muchas cuestiones que tú con una tuberculosis y tuberculosis de diferentes formas. Entonces, si tú no tienes los anuarios actualizados, tú no sabes lo que tienes que comprar, no sabes las necesidades que tienes para el próximo año. Por ejemplo, el próximo año va a haber una cantidad de problemas con las personas que sufren de asma, por todo lo que está sucediendo en el país de incendiar tanta basura. Entonces vamos a comprar más medicina para el asma que la que posiblemente necesitemos. De eso se trata. Bueno, hermanazo. Ok. Muchas gracias. Que pase gracias. El próximo, hermano. Gracias. Un abrazo grande. Mira, vamos con la próxima llamada. Buen día. Hola, Sonia. ¿Cómo están? Hola, chévere, Sonia. ¿Cómo te va, Sonia? Bueno, la próxima soy yo, que de salud sé bastante. Sí, sí, señor. Tengo toda la vida trabajando en esto. Miren, con respecto a lo que dice el amigo, ese consorcio de la actualización de los médicos y todo eso, ese monopolio lo tienen los grandes laboratorios. Exactamente. Las grandes transnacionales. Exactamente. Ellos, para que los médicos indiquen cierto tipo de medicamentos, mientras más lo indiquen, pues entonces allí les tienen pagado su simposium, sus talleres, todo lo que ellos necesiten. Por otro lado, fíjense, aquí ahorita, en estos momentos, aquí en el Hospital Vargas, hay cuatro camiones descargando insumos para el hospital. Bueno. Y eso es casi semanalmente que aquí llegan los insumos al hospital, porque aquí yo trabajo en el Hospital Vargas. ¿Qué pasa? Ayer se gradúan 2,500 médicos integrales. Los muchachos que vienen a hacer sus posgrados, pues son muy mal vistos por los profesores, por los médicos que tienen enquistado toda la vida aquí en el Hospital Vargas, y por los muchachitos de la Escuela de Medicina Vargas, que te voy a decir que se van a los metros y les dan charla a los pasajeros y les dicen que tienen que estudiar de manera, hoy que estamos hablando de todas estas cosas, de manera despectiva, de manera racista, le dicen que tienen que estudiar para que no sean como Maduro. Uh-huh. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo. Entonces los muchachos cuando llegan aquí, que son los pocos que aceptan, pues son los mismos profesores, dicen que no están bien preparados después de tener 6 años de estudio, igual que ellos, y que sí están muy bien preparados, que muchos de los hospitales no reciben los médicos, los exámenes que se hacen en los laboratorios de los CDI, sí, y de los centros que tenemos aquí, no los reciben. Muy pocos, como aquí, que lo único que reciben donde yo trabajo son las referencias, que venga referido el paciente para la especialidad que se da aquí, pero más nada. Pero los exámenes, los médicos no los quieren recibir. Uh-huh. Eso está pasando. Y los mandan a centros privados porque eso sí los reciben, donde te sacan un ojo de la cara por el examen. Exactamente, porque también trabajé la medicina privada y uh-huh, te puedo decir que el médico le hace un estudio al paciente. En qué trabaja, de dónde vienes, de dónde provienes, y por allí para sacarle el dinero. Y el mismo médico que está en el hospital, pero que también trabaja en una clínica, en el hospital el paciente es la viejita fulana y la abraza y la consiente, y en la clínica es la señora de fulano de tal con todo y sus apellidos. Uh-huh. Es lo mismo. Entonces eso, la medicina se comercializó, y para muchos médicos el paciente no es paciente, sino es un cliente. Exacto. Y ellos mismos sabotean, ellos mismos esconden los insumos, tienen por ahí sus cómplices, y eso es lo que está pasando. Si te pones a revisar, por ejemplo, un hospital como el Hospital Vargas, que es un hospital súper grande y que tiene cualquier cantidad de rincones, hace como 3 años que la Contraloría Social, la gente vino a ver, había cualquier cantidad de insumos, de medicamentos, de equipos escondidos por allí, dañados porque se vencieron. Esa es la realidad de lo que está pasando. Todas esas guarimbas, los médicos también guarimbean. Los médicos también guarimbean. Y a eso me quiero referir, que por eso es que se tienen que preparar, y a los directores de los hospitales, pues tienen que exigirle que tienen que tener a los muchachos que salen de la medicina integral a hacer sus posgrados en los hospitales, que ya basta de esa discriminación. Bueno, muchachos, un abrazo y feliz día. Será toda mi participación. Un abrazo grandote, Sonia. Feliz día. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Ruiz Burundanga: grupo fascista incendia en emisora radial ULA FM. Y cuelga una nota de la Radio del Sur donde profundiza en esta información. Jogre Ochoa publica: ¿quiénes financian a los guarimberos? Y coloca también, pues, una foto, ¿no? Nos dice Juan Guirola: parece que hay zonas donde mandan los guarimberos. O sea, vamos a perder el Estado de Derecho, no a la impunidad, Contraloría. Bueno, en eso estamos, Juan. Ya tenemos información sobre eso para la próxima media hora. Dice Juan Guirola: debemos unirnos a Maduro para devolver la paz. Los que no la quieran deben ser visitados por la justicia. Chávez vive. Efectivamente, Juan, Chávez vive. Y nos vamos a la pausa con este tema que le compuso Efraín Clavo al comandante Chávez: un sol que no se apaga. Pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. No lloramos, pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. Él reivindicó a

es de mi patria. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Fe y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños en Irak, para ir a bombardear a los niños en Libia. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Versión de la agrupación Nadia Ayala. Un pequeño popurrí. Un popurrí de Ali Primera, ¿no? Para presentarnos esta tercera media hora del día de hoy. Son las 11:08. Por acá adelantamos algunos mensajes en Twitter. Fíjate este que nos dice Juan Guirola. Felicito al ministro de Interior, Justicia y Paz. Su labor es por la paz. Todos debemos involucrarnos con nuestra Contraloría Social. Exactamente. Bueno, y una de las informaciones de ayer fue que se desmanteló todo un centro guarimbero en el estacionamiento de la Plaza Altamira, ¿no? Mira, tremendos cotillones de hora loca que consiguieron allí estos... fue por parte de la Guardia Nacional un allanamiento que se hizo en los estacionamientos de la Plaza Altamira. Consiguieron, bueno, todos los pertrechos que se necesitan para las guarimbas. Y en este sentido... se capturaron 11 personas involucradas con los hechos. Ninguno de ellos, o no sé si habrán dos que son estudiantes. Del resto no son estudiantes. Las personas capturadas oscilan sus edades entre 25 y 30 años. El ministro de Interior, Justicia y Paz... Claro, o sea, que pasaron la edad de ser estudiante. El típico muchachito estudiante universitario que ingresa a los 17, 18 años. No son de los muchachitos de 17, 18 años. Eso es lo que hay que aclarar. Si bien estos muchachos fueron la punta de lanza y arrancaron con unas protestas, pero con las guarimbas no tienen. O sea, estos muchachos ya se retiraron de eso. Lo que hay son malandros contratados. Bueno, malandros contratados y locos. Fíjate lo que dijo Miguel Rodríguez Torres, el ministro de Interior, Justicia y Paz. Cobran hasta 5.000 bolívares semanales por mantenerse. Esto se produjo a raíz de los interrogatorios que se hizo sobre estas 11 detenciones. 5.000 bolívares semanales por mantenerse en las guarimbas. Hay un sector que lo maneja la delincuencia organizada, dijo el ministro. No voy a decir los nombres, porque cada sector habrá que actuar de una forma diferente. Esto tiene que ver con los procesos de la investigación, el no revelar los nombres por ahora. Pero hay una parte muy importante, dijo el ministro, de este sector, donde están las guarimbas, que lo que están es las barricadas. Los que están en las barricadas son delincuentes como los que atraparon en Altamira en la mañana de ayer, que han declarado que cobran por voluntad popular. ¡Qué bonito madrugar y escuchar con alegría! 5.000 bolívares por mantenerse en la guarimba. Cobran 5.000 bolos semanales. Dijo entrevistado en el programa anoche, con el mazo dando, el programa de Diosdado Cabello por Venezolana de Televisión. Estos ciudadanos detenidos, bueno, están rindiendo declaraciones, ya están cantando como pajaritos. Pajaritos a bailar cuando acaban. 5.000 bolívares semanales por el partido Voluntad Popular, por mantenerse en las guarimbas. Y queremos destacar información que hoy aparece también en nuestra página web, www.albaciudad.org. Se trata de hechos violentos, lamentables, que repudiamos, ocurridos ayer en dos distintas partes de nuestro territorio, uno en el estado Táchira, otro en el estado Bolívar. Se trata de los asesinatos de dos jóvenes estudiantes, Ángelo Vargas y Daniel Tinoco, asesinados anoche en eventos distintos, ya decíamos, el de Ángelo Vargas en Ciudad Guayana y el de Daniel Tinoco en San Cristóbal. Cabe destacar que Ángelo Vargas fue asesinado en horas de la noche de ayer, cuando salió junto a alguno de sus compañeros de una reunión donde estaban debatiendo la reanudación de las clases en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Ángelo Vargas era presidente del Centro de Estudiantes de Administración y Contaduría, miembro de la Federación de Centros Universitarios y militante revolucionario que formaba parte del movimiento estudiantil Renovación Universitaria. Vargas se encontraba en el sector Colinas de Unare y tres personas más lo habían sido heridas en el incidente. Recordamos que testigos del hecho aseguran que Ángelo Vargas había sido amenazado días previos por seguir buscando las reuniones para retomar los estudios en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Mientras tanto, el joven Daniel Tinoco, estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, militante de la oposición, perdió la vida luego de recibir un disparo en el pecho. Según Ángel Perdomo, director de la Policía Municipal de San Cristóbal, declaró a los medios privados. Tinoco se encontraba en la intersección de la avenida Carabobo con avenida Ferrero Tamayo en San Cristóbal, luego de la concentración de manifestantes opositores. El hecho se produjo pasada las 10 de la noche. Dos hechos distintos, dos hechos donde se registraron los móviles de, en principio podemos decir, durante algunas actividades que tenían que ver con focos de perturbación. Las averiguaciones están, por supuesto, a la orden del día. Se están haciendo las indagaciones respectivas sobre ambos hechos fatales de dos jóvenes que perdieron la vida, dos estudiantes que perdieron la vida en hechos lamentables y que están en este momento bajo las averiguaciones de los cuerpos de seguridad. Sí, y con respecto al comentario de Juan Virola, ¿no? Que bueno, que tenemos que trabajar, actuar con Miguel Rodríguez Torres, pues bueno, pues aquí en la misma página web de Alba Ciudad tenemos que la información de que privaron de libertad al efectivo de la policía de Chacao que asesinó a la funcionaria del SEBIN. Uh-huh. La tarde del pasado viernes, una detective del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Glidis Carelis Chacón, de 25 años, fue asesinada en un tiroteo por efectivos del Cuerpo de Policía Municipal de Chacao. Inicialmente, medios privados manejaban la tesis del secuestro, pero el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, explicó que integrantes del SEBIN en labores de inteligencia, tras contar con las evidencias que incluían videos y fotografías, capturaron en flagrancia un ciudadano peligroso que perturbaba el orden público en Altamira y se lo llevaron en un vehículo de la institución. Los efectivos de Polichacao persiguieron el vehículo del SEBIN y abrieron fuego contra el autopista de Prados del Este. Pero fíjense ustedes, Polichacao se violaron protocolos policiales. Primero, tú no puedes disparar contra un vehículo, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, estaban en la autopista de Prados del Este. Eso es Baruta, no es Chacao. ¿Qué hace Polichacao? Fuera de jurisdicción. ¿No? Llama mucho la atención este hecho. Y es que definitivamente también son brutos. Porque si fuera un secuestro, si tú abres fuego contra el vehículo, estás matando al secuestrado. Claro. Entonces, ¿quieres proteger al secuestrado cayéndole a plomo? Bueno, se violaron protocolos policiales, independientemente de que hayan creído de que fuera un secuestro o no. Se violaron los protocolos policiales. No, un argumento. Se perdió la vida de una joven de 25 años. Pues a nosotros nos duelen todos los jóvenes, sea del bando que sean. Se perdió la vida de una joven de 25 años. Esta persona, pues tiene que estar estas personas tienen que estar a la orden de la justicia. Otra cosa que anunció el presidente Nicolás Maduro es que los presuntos asesinos de la señora chilena que fue asesinada en Mérida ya están identificados. Los presuntos homicidas de Gisela Rubilar, la señora chilena que fue asesinada, ¿no?, que fue baleada en Mérida al momento de levantar una barricada, ¿no?, ya fueron identificados y serán llevados ante la justicia próximamente, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el acto Un Canto por la Tolerancia y la Paz, el jefe de Estado informó que la muerte de Rubilar no quedará impune, ya que las investigaciones están muy adelantadas. La televisora comunitaria Tatuí TV publicó un video grabado el 7 de marzo de 2014 en la noche, en que la señora Gisela Rubilar explicaba cómo su comunidad era afectada por las guarimbas. ¿Saben que ante el hecho del asesinato de este joven allá en el estado Táchira, diferentes grupos fascistas comenzaron un ataque tremendo contra la ministra Iris Varela? Amenazas de muerte de todo tipo se han lanzado contra la funcionaria, contra la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela. Y bueno, ella a través de su cuenta en Twitter repudió a los fascistas que están obsesionados con ella y que le amenazan de muerte. Les digo, mira, estoy aquí en Caracas cumpliendo con mis deberes frente al Ministerio de asuntos penitenciarios. Los fascistas han hecho toda una campaña sucia mintiendo sobre supuestas acciones mías en San Cristóbal para envenenar aún más a sus adeptos. Y esto es lo que está haciendo este ciudadano, que yo no entiendo qué están esperando para proceder contra él. El Daniel Cebolla. Este tipo. Ese tipo es un paramilitar. Mira, es un paraco. Ese tipo es un paraco, vale, es un paraco. Yo no entiendo, bueno. Entendemos también que hay toda una situación tensa en San Cristóbal y en parte del estado Táchira, promovida además por grupos paramilitares y por este mismo señor Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, que están pagando a estos tipos, pues. Están pagando a los guarimberos y además están buscando la forma de desestabilizar. Pero ahora, fíjate lo que están haciendo. Amenazando de muerte a funcionarios del gobierno, matando gente en las calles, paseando cadáveres por las calles, como lo hizo cuando murió el señor Jimmy Vargas allá, que falleció accidentalmente cayéndose de un segundo piso, y ahora quieren culpar al gobierno de esto. Mira, este alcalde está fuera de orden. Recordamos que para enfrentar ante las leyes a un alcalde no hace falta ninguna instrucción de estas de rimbombancia, no hace falta allanar ninguna inmunidad de ningún tipo, no hace falta nada de esto. Un alcalde, la figura de un alcalde, puede enfrentarse directamente ante las leyes venezolanas si las infringe, tal como sucedió con el exalcalde de Valencia, ¿no? Señor Parra, que de una vez, siendo alcalde, mira, señor, usted va ante la justicia, listo por los delitos que cometió, y así se enfrentó a la justicia y ya está preso. Ahora este alcalde de San Cristóbal, ¿cuántas leyes ha violado ya? ¿Cuántas leyes ha violado? Entendemos que hay una situación riesgosa en el Táchira y que quizá ponerlo preso en este momento avivaría las llamas allí, pero no podemos dejar que la justicia sea solapada por los violentos en estos casos. Bueno, nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Franklin Hernández. Reporto sintonía del excelente programa, arroba la ventana abierta, con Enza García y Borges Ram. Dice Julio César, nos escribe quiénes financian a los guarimberos y nos cuelga, pues, una fotografía. Sí, dice, sí, eso, la foto es una caricatura. Que ha sido, bueno, retuiteada 20.000 veces desde acá. Sí, una fotografía, una caricatura de una mano gringa dándole dinero a la mano de la oposición aquí en Venezuela. Dice Juan Guirola, ayer hablé con un opositor y están cansados de los violentos y la oposición los están aislando, ya no aguantan más. Es que es así. No, esos son los comentarios generalizados que yo he escuchado en el entorno donde vivo, que es opositor en un 70%. Sí, o sea, ya no aguantan más. Ya no aguanta más esto. Mira, dice también Juan Guirolo, la generación de oro en Chile. La generación de oro en Chile triunfa y aquí los violentos asesinos destruyen campos deportivos. Sí. Se debe imponer la justicia. Están practicando las olimpiadas guarimberas aquí, ¿no? Uh-huh. Debe ser. Los jóvenes allá triunfando, cosechando éxito, haciendo deporte, y aquí los deportes que practican son las guarimbas, algunos de estos jóvenes, porque otros no son tan jóvenes tampoco. Uh-huh. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día. Hola, buenos días. Sí, buen día. Sí, buenos días. Oye, mi nombre es Vladimir Briceño. Ajá, Vladimir, bienvenido. Para hacerle un llamado a la fiscal general de la República Bolivariana, Luis Ortega Díaz, para que nos ayude a integrar a la paz, que nos aporte, que nos dé ese granito de ayuda que nosotros necesitamos para ingresar a la paz y no a la violencia. Okay. Entonces, nosotros queremos que nos ayude porque nosotros somos estudiantes de la PNB. Policía Nacional Bolivariana. Policía Nacional Bolivariana. ¿Ve? Y nosotros nos estamos presentando por un tribunal, ¿ves? Uh-huh. Tenemos un expediente, pero porque tengamos un expediente no quiere decir que nosotros no vayamos a ser participantes a la seguridad del venezolano, ¿ves? Ok. ¿Estás hablando de un grupo de cuántas personas, hermano? Estoy hablando de un grupo como de 5 personas. Ajá. Estamos haciendo el curso, pero nos dijo el secretario Fran Bermúdez de la Policía Nacional. Uh-huh. Nos dijo a nosotros que iba a mandar una carta para el Palacio de Justicia para ver si nos pueden ayudar para que no haya ningún inconveniente cuando nos vayamos a graduar. Claro. ¿Sí? Claro, nosotros queremos que agilicen el caso, pues. que agilicen el caso, claro, que agilicen el caso, Okay. Pues nosotros queremos prestarle la seguridad al pueblo venezolano, Queremos cuando, nos habla del expediente, hermano, cuando nos habla del expediente, ¿de qué se trata? El expediente se trata de Griña. ¿De? Ajá, de una pelea que nosotros tuvimos cuando estábamos más chamitos. Ah, algo interno, ¿no? Una riña interna. Ajá, y nos dejaron presentando y eso, y sacamos el bachiller y eso. Ajá. Y ahorita nos inscribimos en la Universidad de la UNE y ya nos hicimos los exámenes, hablamos con el profesor, yo le dije que yo tenía un expediente así, okay, para ver si nos podía ayudar. O sea, por lo que entiendo, este expediente es de antes de que ustedes ingresaran a la universidad. Cuando eran muchachitos, un asunto de riña, entran en la universidad, ponen al tanto a las autoridades universitarias y le dijeron que bueno, que hay que resolver eso antes de que ustedes se gradúen, para que tengan un expediente limpio como funcionarios. Exacto, yo entiendo. Sí. Perfecto. Bueno, hermano, y felicitamos además la voluntad tienes de ayudar. De que sí. ¿No? De ayudar, de sumarte a la paz y de sumarse todos estos funcionarios que nos estás mencionando, futuros funcionarios policiales, sumarse a la construcción de paz en el país. Felicitamos esto porque es parte de lo que tenemos que hacer cada uno, aportar nuestro granito de arena y, bueno, dejar el pasado atrás y seguir construyendo la paz, sí, que es lo que necesitamos. Seguir construyendo la paz. Claro que sí. Hermano, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias. Ay, yo también le quería... También le quería decir que yo también le mandé un correo al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Okay. Entonces él me dijo que me iba a ayudar y eso, que iba a mandar un oficio para que me ayudara, que contara con su ayuda, con el pueblo revolucionario, que contara con la paz, que me integrara a la paz y no a la violencia. Oye, bueno. Ojalá que recibas pronta respuesta y que se haga rápido. Lo que pasa es que, bueno, sabes cómo es la fiscalía. ¡Fiscalía! ¡Pila! Hay que apurar el paso, ¿eh? Gracias, hermano. Sí, hay que apurar el caso. Te doy un saludo al cuerpo de seguridad y un saludo a todo el pueblo bolivariano que se quiere integrar a la paz, que lo haga a través de estos medios de comunicaciones para que tengan respuesta definitiva y tengan su sueño, que sí se puede. Así es, hermano. Un abrazo. Un gran abrazo. Son las 11:24 minutos. Parece que tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día. Aló, buen día. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Carlos? Oye, preocupado, encerrando. Nosotros los perros de guerra, como se puede decir, cuando andamos en la calle y olfateamos posibles ofensivas de la derecha, sobre todo política, ¿no?, que están legitimando a la derecha militar, ¿ok? Uh-huh. Es preocupante porque uno a veces se pregunta, déjame bajarle un poquito aquí al radio que hace. Perfecto. A ver. Ok. Ya. Entonces, la situación, Rando Enza, se torna un poco compleja, ¿ok? Se torna un poco compleja en el encuentro de comunicadores populares el día... del domingo, hubo una asistencia bien fuerte, una masiva participación de muchos compañeros a nivel nacional. Y de allí nos planteábamos la revisión, ¿ves?, y por supuesto el avance de los medios alternativos y crear alternativas de comunicación y difusión de contenido político comunicacional, ¿no? Y veíamos cómo se cae en el ciclo vicioso el ritmo de la derecha y hacia este lado no se ha propuesto en profundidad, oye, un plan mínimo de poder acentuar la profundización del proceso popular. Vemos que hay un estancamiento, lo que caminamos calle, lo que caminamos sobre todo Caracas, ¿ok? Hay un estancamiento desde el punto de vista político. Cuando uno se va a los sectores y en sus distintas áreas, triste, lamentablemente, Rando, Enza, muchos se han aprovechado la situación, a lo interno estoy hablando, ¿ok? De no hacer o no cumplir su deber, estoy hablando de funcionarios institucionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también ha alimentado cualquier tipo de iniciativa de una derecha orgánica en la comunidad de avanzar, ¿ok? Hay casos, hay muchos de casos, me pongo aquí a decírtelo, amanezco. La cuestión es que como veo con preocupación y como muchos vemos con preocupación de que no cada quien, los movimientos sociales, en conjunto con muchos compañeros a nivel institucional debemos colocar en nuestro escenario la profundización de este proceso y no dejar avanzar a la derecha. Cosas como, por ejemplo, encerrando, que son contradictorias cuando se habla de paz. La paz no se negocia, la paz no se vende, no se compra, ¿ok? Y ustedes miren las conferencias de paz que ha hecho el compañero Maduro. Seguramente alguno que le conviene a nivel de gobierno, de Estado, que me esté escuchando dirá, estás en contra de Maduro, en contra de procesos que no van a invadir. Posiblemente este no sea el instrumento del debate, ¿ok? Pero cuando Maduro habla de paz, fíjate, otros muertos más. Qué raro, ¿no? Sí. Qué raro que esa derecha sigue andando y haciendo y deshaciendo. ¿Dónde están las derechas visibles? Están escondidas, están planificando, ¿ves? Están planificando nuevas acciones. Hay un bombardeo político por parte de la derecha que le está dando cabida al gobierno, al Estado. No puedo yo congelarme, encerrando. No me puedo congelar porque van a invadir. Yo estoy escuchando a los gringos de hace años. ¿Ves? Y cuando llegaron a La Guaira, Chávez lo echó a patadas, para que sean serios. Ya no se me quedan en mi territorio y se me van de aquí. Vinieron a ayudar hasta allí y se me van. Pero ¿cómo encerrando es posible? Y hago una analogía con la situación colombiana. Mientras que Santo hablaba de paz y los compañeros por allá haciendo diligencia de la paz, Santo mataba a los campesinos. Santo mata y bombardea a los compañeros guerrilleros. Entonces tenemos lo mismo. Imagínate, Rancio, para culminarte, porque verdad que la situación política está demasiado compleja y no es exactamente como dicen por televisión o están diciendo por radio. Estoy hablando a nivel de gobierno, a nivel oficialista, porque ya conocemos a la derecha. Sabemos que ellos intentan posiblemente una política de la media luna aplicada en Bolivia o un ucranismo, o sea, una política en Ucrania. Nosotros sabemos eso. A mí nadie me tiene que estar diciendo cuál es mi enemigo, porque hay enemigos a lo interno que le están preparando condiciones a la derecha, tanto política y sobre todo política, que es la primera avanzada o la avanzada orgánica que tiene la derecha en conjunto con la derecha militar. Y aquel diputado que se desligó de la MU, etcétera, yo no creo en él. ¿Ves? Hay aquellos que creen en él y que le hacen propaganda y que dicen que esos son buenos ejemplos. No, al enemigo ni agua. Y yo se lo dije a Enzo en muchas llamadas, también a ti, Rando, que en el enemigo, yo un tantito así. Se sentaron, el compañero Maduro se sentó con los empresariados. Después que muere Chávez en abril, después que él gana, y fíjate lo que hizo, lo que hicieron la derecha. Se volvió a sentar y mira lo que hace la derecha. Nuevamente se siente y mira lo que hace la derecha. Eso, pues, ¿por qué será Enza? ¿Por qué será Rando? Pero el debate es en la calle, el sufrimiento es en la calle, la sangre es en la calle que están derramando la derecha militar, esta fascista. ¿Ves? Lo que pasa es que aquí como que no, triste lamentablemente, no le han tocado familiares a los entes gubernamentales, ojalá que no. Ah, pero allí sí sale todo el mundo a responder. ¿Ves? Allí sale todo el mundo a responder. Hoy hablan de paz y mañana nos matan a dos. ¿Hasta cuándo este pueblo va a seguir colocando los muertos, encerrando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las contradicciones políticas de gobierno y de Estado? ¿Hasta cuándo la conciliación, la negociación de nuestro proceso que nos lo hemos ganado con sudor, sangre, lágrima y llanto y perdiendo a muchos compañeros? ¿Por qué no se le da cabida realmente a la difusión de las políticas y propuestas alternativas? No de paz, de punto de vista del decreto, de un papel, vengan conmigo y vamos a crear la paz. No, porque este pueblo ha sufrido por más de 500 años. ¿Y quién ha pagado eso? Rando, Enza. ¿Quién lo ha pagado? Ustedes han colocado en los zapatos de los familiares de esas personas que han matado. Ustedes han escuchado los llantos, los gritos de dolor de esa gente. Yo aquí no estoy ni voy a conciliar, Enza, ni Rando, no voy a conciliar con la derecha. Y a todo el mundo se lo decimos. Y no es que nos vengan a calificar luego como ultraizquierdistas, porque hay imbéciles, porque no le conviene la profundización de este proceso a lo interno, porque tienen posiblemente 3 carros, 2 carros, tienen un buen sueldo. Y por eso es lo que nosotros vemos tan reiterativo y tan falta de seriedad en el Canal 8 y en muchos medios de comunicación y difusión del Estado, de gobierno. No se han puesto los pantalones realmente. Hasta cuando Chávez nos regañó para decir la estrategia comunicacional, encerrando, cuántas veces ustedes se pegan de televisión a ver todo lo que está pasando, a escuchar la radio, a leer la prensa para que vean, y sigue continuando Última Noticia, criminalizando el proceso, criminalizando al compañero Maduro, criminalizando a cualquier luchador. Lo he escuchado ahorita a Enza diciendo que están amenazando a Iris Valera. Yo conozco la Gocha, ¿ves? Y sé que es guerrera, y sé que cualquier compañero militante de este proceso está dispuesto a morir si él cree, si está convencido que este proceso va a salir adelante. Pues sí estamos dispuestos a morir, porque sabemos que este proceso va para adelante. Pero así como ella, Ranzo, Enza, también tenemos compañeros en la comunidad por la cual también se tienen que preocupar, no solamente funcionarios del Estado y del gobierno, dijo, porque ¿a quiénes han matado? ¿Enza, Rando? ¿Quiénes son los que limpian las calles? ¿Un ministro? ¿Un diputado? ¿Ellos han ido a limpiar la calle? No. Y después se van a glorian. Mira lo que estamos haciendo. No, no sean estúpidos. Respeten a este pueblo. Respeten verdaderamente el ejemplo del compañero Chávez. Chávez somos todos. Chávez está en la primera línea cuando proponía. Y estaba ahí junto a su pueblo. No estos. ¿Ves? Entonces, compañero, yo creo. Que los debates no se dan por radio, dan opiniones, sugerencias, puntos de vista, y los debates no se hacen coyunturalmente o en 1 hora, 2 horas por televisión. Y si hay que decir la verdad, como dice la primera, hay que decirla, duela quien le duela, porque tenemos una derecha encerrando, avanzando. Hay miles de informaciones que se están rodando, hay ahorita una guerra informática que están contaminando los software. ¿Y dónde está aquí Conatel, por ejemplo, chico? ¿Dónde está aquí Minsi? Carlos, son muchos los temas que ha abordado. Entendemos la importancia de todos ellos, pero ya el tiempo nos agota. Sí, disculpe, muchachos, No, tranquilo, entendemos perfectamente cómo te sientes, entendemos perfectamente tus planteamientos, y son muchas cosas, ¿no? Y son muchas cosas que duelen. En lo personal, yo comparto muchos de los puntos. Son muchas cosas que duelen, son muchas cosas que indignan. Igual, en lo personal, pues, comparto algunos, ¿no? Muchos de los puntos que planteas, no todos, pero sí algunos. Y la verdad, Carlos, mira, desde aquí, pues, todo, aquí tienes, pues, una ventana donde asomarte, donde plantear tus ideas, y las recibimos, pues, con todo el cariño y todo el respeto. Y esta ventana que tiene, ¿no?, que seguirse multiplicando allí en las comunidades, pero también, oye, el llamado que hace, yo lo resumo en esto, el funcionariado, en general, tiene que sumarse a las calles, a los pueblos. No encerrarse en las oficinas. ¿Cuántas veces Chávez nos mandó a salir de las oficinas a gobernar con el pueblo? ¿Por qué el nombre Poder Popular para los ministerios? ¿Es nada más un nombre bonito para que se escuche bonito y tal? No. Es para que el pueblo entre en las instituciones y los ministros salgan a las calles a trabajar con la gente, con el pueblo, a sentirse igual que ellos. Los cargos no son para sentirse superiores ni nada de estas cosas. Y porque esto termina divorciando a la gente que asume estos cargos, los divorcia de la realidad popular. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa y nos vamos con un tema, ¿no? Un tema para la reflexión. Este tema lo compuso, el, como le dice José Garcés, el Ali Primera de Uruguay, ¿no? Este es un tema del Alfredo Zitarrosa, llamado Adagio en mi país. Y una de las cosas que dice, en mi país, qué tristeza, ¿no? Pero es un tema que dentro de todo trae esperanza, futuro. Dice, en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Quizás nosotros no podemos hablar tanto de pobreza material porque hemos logrado muchos avances para vencer este flagelo. Pero hay mi país, en este país, qué tristeza, la pobreza de corazón y el rencor. Ahí vamos, esta versión de Andrés Calamaro del tema Adagio en mi país de Alfredo Zitarrosa. En mi país, qué tristeza,

volvamos a encontrarnos. Hagamos historia. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro FILVEN 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Experimental de las Artes, la Plaza de los Museos, el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes. Estos espacios se llenarán de creación narrativa para conmemorar al escritor venezolano César Chirinos. Y el país invitado de honor será la República Federativa de Brasil. Asiste. La ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Y de regreso La Ventana, 11:42, ya 43 acaba de cambiar. Acá tenemos información desde el estado Anzoátegui. Ya está instalado esta conferencia de paz en el estado Anzoátegui. Está en este momento en plena instalación. Allá está el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, diputado Diosdado Cabello, capitán Diosdado Cabello. Les molesta mucho que le digamos capitán. Bueno, yo si lo podría decir, oh capitán, mi capitán, como el Club de los Poetas Muertos. Ajá. Qué bonito. Mira lo que dice Diosdado Cabello este martes, encabezando esta conferencia de paz que se realiza en el estado Anzoátegui. Aseguró que las puertas del gobierno están abiertas para que el sector empresarial haga sus propuestas, pero no sus protestas. Si los empresarios tienen algo que proponer, vengan y háganlo. ¿Cuál es el rollo? ¿Por qué guarimbiar? ¿Por qué atacar la economía del país? ¿Dónde están las propuestas reales de un empresariado serio en Venezuela? Negociar con quienes nos han robado tanto. Ahí hay que entrarle las reflexiones que nos hacía el camarada Carlos Andrés, ¿no? En la parte pasada. ¿Con quién nos vamos a sentar a dialogar? Entendemos que el diálogo por la paz es necesario, pertinente. Necesario salirle al paso a toda esta oleada de violencia, toda esta oleada de intolerancia que han manifestado sectores de la oposición. Pero sentarnos a negociar ¿con quién? Con Leopoldo López, por ejemplo. Con María Corina Machado, por ejemplo. Gente que está vendiendo la patria, que está traicionando nuestros intereses. Esa derecha corrupta y asesina vende patria. Negociar con ellos. Negociar con empresarios que nos quitaron el pan de la boca, que nos sabotearon una y otra vez las navidades, que nos han saboteado nuestro salario, nuestro bolsillo. Que sentarse a reflexionar también con quién se va a negociar. Dijo Diosdado Cabello que las recomendaciones que sean posibles de parte del sector empresarial serán asumidas, pero esto no va a cambiar nuestra manera de pensar. No va a cambiar nuestra manera de pensar. Se asumirán lo que sea viable, pero eso no quiere decir que nos van a desviar del camino revolucionario. Palabras de Diosdado Cabello en esta instalación de la Conferencia de Paz. Para que haya paz tiene que haber justicia. Y mientras no haya justicia con quienes nos han declarado la guerra económica, con quienes ahora nos han declarado la guerra guarimbera, entonces no puede haber paz. Tenemos Twitter. Por acá nos escribe Juan Guirola. Arroba La Ventana Abierta. Nos dice: imaginen a la patria gobernada por guarimberos asesinos, suspendiendo garantías y ensuciando el ambiente con enfermedades. Por cierto, hace poco el diario El Universal publicó un reportaje, mejor dicho, un reportaje, una nota, donde descubrieron el agua tibia, que el humo de los cauchos quemados produce sustancias cancerígenas que afectan la salud. Acabaron de descubrir el agua tibia ellos, ¿no? Y es porque se les está poniendo el cerco chiquitico con los guarimberos, que por cierto, muchos de ellos han dejado de quemar cauchos, sí, pero ahora queman casetas del Metrobús. La intolerancia, señores. Por acá nos dicen también, Maduro paz y patria, no a las medidas cautelares para los detenidos, nos dice Juan Guirola. Lisolet nos escribe y dice, Jared Leto solo se pronunció para poder traer su banda al país. Así que, señores de la oposición, empiecen a hacer su potazo. No, el ¿sí? potazo, para que venga este con su banda. Que le sabotearon sus ganancias en Ucrania por los acontecimientos allá. Y él tenía previsto venir a Venezuela y también consideró que eso atentaba contra su bolsillo. Dice Gastón Paoli, Chino, Nacho, hablan mal de Venezuela en el exterior. Y cuando llegan al país no quieren bajarse de una tarima chavista. Doble moral. Oye, hay un pronunciamiento de varios artistas. Yo la llamo, ¿no?, lambucería. Hay que ser lambucio. Hay un pronunciamiento de varios artistas, sobre todo artistas que aman uh-huh. incondicionalmente a nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Para que esta gente, o sea, gente como ellos, los que suspendieron sus conciertos durante los carnavales, no me vengan ahora a contratarlos para Semana Santa. No, viste tú un video que salió de varios artistas venezolanos apoyando a los estudiantes, un video muy publicitario, muy publicitario tipo Ucrania, para lanzarlo, estos jóvenes. Y hay un montón de artistas, ahí está Aquiles Báez haciéndole la música. Sí. Y un montón de gente que, bueno, está bien. Pueden apoyar, ¿no? Ellos pueden apoyar la opción política de su preferencia. Es así. Pero, señores, después no piden tarima. No, pero venga, pedir con la doble moral. Por favor, ¿no? Nos dice, o sea, tarima del Estado. Ojo, puedes pedirle la tarima de Bempro o a quien te dé la gana. Quien le dé la pero gana. Pero al Estado, pero entonces, olvídalo. Nos dice Marina Rojas, hola, anoche estuve en Altamira media cuadra y vi a los guarimberos que no tenían máscara, y cuelgo una foto. Hay fotografía acá. Sí, dice Tibairia Ponte, amigos, desde aquí les decimos a la oposición, deseos no empreñan y Maduro y la revolución se quedarán por siempre. Dice Marina Rojas, tenían una cara de asesinos, está hablando de los guarimberos. Además, tenían en las manos camisas rojas para hacer creer que eran revolucionarios. Sí, eso lo hacen. Es una vieja técnica que están utilizando todos estos señores para tratar de confundir. A quienes ya sabemos lo que está pasando aquí, esto repetimos, todo esto es publicidad para el exterior, porque miren, por más que la oposición nos crea brutos a nosotros los revolucionarios, bastante le hemos demostrado que podemos ser mucho más inteligentes y mucho más pacíficos que ellos para conquistar todo lo que queremos. Les hemos demostrado eso. No quiere decir para nada que seamos pendejos, que seamos tontos y que nos dejamos meter el dedo en el ojo. Para nada quiere decir esto. Pero sí, les hemos demostrado que somos más pacíficos y más inteligentes. ¿Qué revolucionario va a ir a cometer actos violentos contra manifestantes o contra guarimberos de oposición vestido con camisa roja, con gorras rojas, con zapatos rojos, con lentes rojos, con los ojitos de Chávez? Por favor, no nos crean estúpidos. Esta es toda una campaña para el exterior. Esto no es para nosotros, porque aquí sabemos que no somos tan bolsas como para identificarnos. Ah, no, yo me voy a ir con mi camisa de Alba Ciudad a atentar contra los guarimberos, o a hacer guarimba, o a disparar. Por favor, no nos crean estúpidos. Eso es atentar contra la inteligencia del pueblo, inclusive del pueblo opositor, que tampoco se traga el cuento de que vayan a ir colectivos, como ahora se han dado al lujo de criminalizar a los colectivos, a atacar a gente de oposición ataviados con indumentaria que se identifique con el proceso revolucionario. Esto no se lo creen ni siquiera sectores de oposición. Sí, nos escribe el Betty Cantigolpe. Hola, pana. Solidaridad con Vanessa Davis. Fue víctima de un ataque feroz de descrédito e insultos. Todo por su salida del aire. Sí, ayer empezó la gente de Tal Cual, ¿no? A través del Twitter, con un reporte con unas imprecisiones terribles, tremendas, a salir, ¿no? A salirle al paso a la salida del aire de Vanessa Davis, de Venezolana de Televisión, y empezaron a especular una gran cantidad de barbaridades que todavía no han sido, por supuesto, mencionadas. La salida del aire de Vanessa Davis, en lo personal, yo prefiero esperar que sea ella misma, exacto, camarada Vanessa Davis, la que dé las explicaciones, porque ya uno que está picado de culebra sabe que en estos casos, cuando se empieza a mentir descaradamente, después sale la verdad a flote, y también pronunciarse de una manera, como se dice en el argot futbolístico, en posición adelantada, regularmente, sin tener las investigaciones, sin tener la certeza, regularmente es contraproducente. Por eso, preferible que la camarada Vanessa Davis se pronuncie cuando ella lo crea pertinente, pero toda una ola de insultos, ofensas, tergiversaciones sobre Vanessa Divis salieron a relucir el día de ayer. Nos solidarizamos con ella, con su actitud, su compromiso revolucionario que le conocemos y que sabemos que mantiene. Nos escribe Rosa Mesa y nos dice, totalmente de acuerdo con ese camarada, está hablando de la intervención de Carlos Andrés Pérez. Sí. Dice Ingrid Rodríguez, también referido a Carlos Andrés Pérez, el usuario. Contra terroristas, mercenarios, narcoparacos. Ingrid Rodríguez, buenos días. Estoy de acuerdo con el amigo. Aquí hay muchos revolucionarios de lunes a viernes. Dice Franklin Hernández que no coloca espacio y es horrible leerlo. En voz alta, Franklin, please. Contra terroristas, mercenarios, narcoparacos. Son trabalenguas, amigo. No son estudiantes ni manifestantes, son delincuentes. Un abrazo, Franklin, te queremos mucho. No, dice Davis, no me explico. Dicen, agarramos X cantidad de guarimberos y no duran 24 horas detenidos, medidas cautelares para seguir quema. Bueno, es que fíjate, a uno de estos guarimberos hace poco lo habían agarrado, le dieron estas medidas cautelares, lo soltaron, volvió a guarimbear, lo volvieron a agarrar y esta vez se lo llevaron a Yare 3, ¿no? Es que así tiene que ser. El problema es, señores, que no podemos caer en el chantaje de dejar en libertad a gente que está atentando contra la seguridad de la nación. Yo no sé, yo creo que aquí hay un problema de las leyes que no permiten meter en prisión a gente, bueno, que se le sospeche o que no tenga antecedentes, algo por el estilo, ¿no? En todo caso, estas personas han sido capturadas en flagrancia y eso lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Si son hallados en flagrancia, violando las leyes, oye, lógicamente tienen que estar, pagar cárcel, ¿vale? Medidas cautelares, ¿para qué? Para que sigan guarimbeando. Dicen por acá, estoy de acuerdo con Carlos Andrés Pérez, nuestro usuario. La guerra económica sigue. Paseen por Sabana Grande. No negociar con la oligarquía parasitaria. Para nada estamos de acuerdo en negociar con esta gente que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo. Y de no haber unas fuertes medidas contra ellos, seguirán haciéndonos daño. No descansan, señores. No descansan y la prueba está en que usted va a ir a comprar algo y siguen encareciendo el costo de la vida y vendiendo las cosas como les da la gana. Bueno, antes de despedirnos, les recordamos que mañana se llevará a cabo la reunión de la UNASUR y dijo el canciller Elías Agua que en dicha reunión se plantearán todas las causas de las agresiones en Venezuela. La reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se desarrollaron en Chile este miércoles 12, permitirá fortalecer la institucionalidad del organismo, destacó el ministro para Relaciones Exteriores, Elías Agua. De acuerdo con una nota divulgada por el Ministerio para la Comunicación e Información, Agua señaló, para Venezuela, uno de los temas fundamentales dentro de la política internacional es el fortalecimiento de las nuevas instituciones regionales que hemos construido sin tutelaje imperial. Puntualizó que durante la cita en Chile expondrá a sus homólogos las acciones de grupos fascistas en Venezuela, que en las últimas semanas han dejado más de 20 muertos y centenares de heridos. Vamos a plantearles todas las causas, consecuencias y secuelas de estas agresiones a la inconstitucionalidad democrática en Venezuela para que toda la región esté debidamente informada, dijo Elías Agua. Y ahora sí. Bueno, en este momento les decimos, noticia en pleno desarrollo, rueda de prensa que ofrece Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería y también vicepresidente del área económica. Rueda de prensa sobre los asuntos económicos se está registrando en este momento y va a ser noticia seguramente a lo largo del día y para mañana también motivo de análisis. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos a Luis Erloyo que está en el control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, hasta mañana y vamos a refrescar un poquito con buena vibra con la agrupación española Descarats y este Mambo Jumbo, hasta mañana. We'll be right back. Son las 11:58 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM enlaza su señal al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información para escuchar la rueda de prensa del área económica protagonizada por Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería y vicepresidente del área económica. Nuestra economía y lo que va a comenzar a reflejar los equilibrios que estamos logrando y alcanzando en nuestro tema cambiario, en nuestro manejo de divisa, de manera tal que yo suelo leer todos los artículos, pero no creo que tenga sentido, 22 artículos. Así es que estamos listos para responder cualquier pregunta de ustedes y tenemos todos estos días de actos y encuentros económicos con el presidente Nicolás Maduro, con los sectores privados, nuestros sectores productivos, vamos a tener oportunidad de seguir aclarando cualquier duda. Así es que estamos a disposición de ustedes para las preguntas, estamos muy satisfechos, creo que hemos dado un paso que hay que valorar en su justa dimensión, paso muy importante en lo que es la vía correcta hacia el equilibrio de nuestra economía y construyendo las bases, sobre todo fundamentado en nuestra profunda convicción en nuestro programa que hemos expuesto al país y las necesidades fundamentales de nuestra economía, de que el año 2014 va a ser un año de equilibrios, de crecimiento, y vamos a poder nosotros entrar a nuestra nueva etapa de la revolución, que estará basada en la producción, en el trabajo y en la superación del modelo rentista petrolero. Así es que estamos ansiosos de sus preguntas también y estamos listos para poder atender. Gracias. Muchas gracias, ministro Ramírez. Vamos a comenzar entonces la conferencia de prensa con la pregunta de Víctor Salmerón, del Universal. Prevenida María Mercedes Noguera, BTV. Sí, bien. Bueno, buenos días, ministros. Quería preguntarle si podría informar cuál es el estimado que tiene el gobierno para vender diariamente en el CICAT 2, en el sentido de que seguramente van a ser PDVSA, el Banco Central, los principales oferentes, ¿no? Porque el sector privado tiene una poca capacidad para ofertar divisas, no tiene poca. Luego, quería preguntarle algo más operativo. ¿Las personas naturales que quieran comprar necesitan obligatoriamente una cuenta en dólares en el país o pueden hacerlo teniendo una cuenta en dólares afuera? Y dos, si una vez que compran esas divisas, si lo hacen con una cuenta en dólares en el país, pueden transferirla a una cuenta que tengan en el exterior. Y en el tema del precio, quería preguntarle, bueno, dice el convenio que el Banco Central va a dar un promedio ponderado diariamente, entonces eso quiere decir que el dólar va a fluctuar durante el día, y si entonces PDVSA y el Banco Central van a tener un precio establecido o van a vender de acuerdo a las ofertas que haga el mercado. Gracias. Mira, Víctor, yo creo que las tres te las puedo responder yo mismo. Estuve viendo esta mañana predicciones, yo no sé dónde salen tantos analistas, ¿no? Bueno, está bien. Nosotros no tenemos prefijado ningún monto para vender y venderemos lo que sea necesario, lo que necesita la economía. A diferencia de los otros sistemas, no hay un cupo para vender. Nosotros tenemos suficiente divisas y títulos valores para satisfacer ese mercado. Entonces no hay un monto prefijado. Pero sobre todo lo leí en el Universal, que si había un monto, ¿no? Nosotros no tenemos ningún monto prefijado. Vamos a comenzar a operar en ese mercado. Nosotros diferimos en que el sector privado no tenga divisas. Creemos que sí tiene. Creemos que tiene bastante. Nosotros vamos a intervenir como está establecido en la ley, pero hemos con esta modificación de la ley que hemos hecho, que bueno, se estaba solicitando hace mucho tiempo despenalizar este tipo de transacciones en divisas, la permuta, bueno, aquí está, pero es una posibilidad. Muchos sectores privados han manifestado que, bueno, les parece muy bien que tengan un espacio para hacer estas transacciones, así que nosotros vamos a estimular que el sector privado traiga sus divisas y opere con sus divisas también. Es lo que yo reflexionaba a título personal, pero sí una discusión, nos damos cuenta de que las transnacionales tienen que operar con nuestras propias divisas. Ahí está un espacio, bueno, vengan, operen, hagan, se llevan sus dividendos por la misma vía, o sea, vamos a operar económicamente, ¿no? Entonces nosotros creemos que va a funcionar, tenemos mucha satisfacción en ese sentido. Nosotros, por supuesto, Banco Central puede intervenir, Petróleos de Venezuela puede intervenir, otras instituciones públicas que van a ser autorizadas por el Ministerio de Finanzas en las próximas horas pueden intervenir, y tenemos la información y la certeza de que los actores privados que están ahorita operando en el paralelo van a poder operar aquí. No tendría ningún sentido que siguieran operando en este dólar guarimero. Eso es respecto a tu primera pregunta. Luego, las personas naturales, sí, la idea es que tengan su cuenta en dólares en el país. O sea, pues la idea no es lograr aquí promover una fuga de divisas del país, es al contrario. Nosotros vamos a promover, vamos a estimular y vamos a defender nuestra economía para que, como no, la persona natural quiera acceder a su divisa, pero entonces tendrá, como está autorizado en los convenios cambiarios, su cuenta en dólares en el país. Y bueno, y vamos a dar un conjunto de incentivos para que esos recursos se mantengan aquí. Eso es lo que queremos. Luego, los precios, bueno, sí, va el Banco Central, por supuesto, es custodio de todos estos temas, va a tener, todos vamos a tener la información y estaremos dándola diariamente. Aquí eso, por supuesto, lo más importante es que va a reflejar cómo va a ir bajando el paralelo. Ya el viernes pasado a hoy el paralelo ha bajado de una manera importante. El paralelo se va a derrumbar, no hay razones para que siga existiendo, y una de esas condiciones fundamentales es que exista transparencia, información permanente, y bueno, nos corresponde a nosotros, no vamos a dejar que otro lo haga por nosotros. Entonces sí, se dará durante el día en esas operaciones de acuerdo a nuestro sistema. Bueno, se irán haciendo la oferta de divisas, la demanda, pero por eso hay que dar un promedio, pues, ¿no? No vamos a estar difiriendo eso, ni va a ser segundo a segundo, pero al final se hará, al final de la jornada se hará un promedio de cuánto, en cuánto se produjeron las transacciones. Básicamente es eso, Víctor. Gracias. Seguidamente, María Mercedes Noguera, de Venezolana de Televisión, y prevenida Liz Flores, de Venevisión. Sí, buenas tardes, ministro. La primera pregunta, ¿con qué frecuencia participaría PDVSA en el SICAD 2, o sería un oferente permanente, o PDVSA va a decidir cuándo participar? Y la segunda, ¿cuánto ofertaría al momento de participar en este sistema cambiario? ¿Cuál sería la oferta? Mira, bueno, ahí nos estamos anticipando, ¿no? Porque vuelvo a decir, no tenemos prefijado ningún monto, tenemos suficientes recursos para hacerlo, pero cuánto y con qué frecuencia es algo que nosotros vamos a ir determinando dependiendo justamente del mismo comportamiento del mercado. Entonces, nosotros estamos listos para ello, pero no solamente nuestra institución tiene títulos y tiene recursos para hacer su oferta ahí, sino otras instituciones públicas, de manera tal que esto no es un tema de PDVSA. PDVSA es uno de los actores y estamos listos y estamos coordinados en el marco de los intereses de nuestra economía para hacer nuestra oferta de divisa cuando sea necesario y en la cantidad que se requiere. Estamos listos para eso. Gracias. Liz Flores, de Venevisión, y prevenida Madeleine García, Telesur. Buenas tardes a todas las autoridades financieras. En principio, ministro, quisiera, si usted puede sintetizar el impacto que va a tener para la economía esta medida de creación del SICAD 2 desde el punto de vista de absorción del exceso de dinero circulante, bien conocido como liquidez monetaria, la reducción de las presiones inflacionarias. Y si nos puede explicar, detenerlo, si tiene algún impacto dentro de la producción de bienes y servicios y dentro de lo que sería el abastecimiento, por un lado. Y si tienen una estimación de a partir de cuándo se hará efectivo la entrada en funcionamiento de este nuevo sistema SICAD 2. Y ya para concluir, ¿Qué tienen que hacer tanto las empresas como las personas naturales o jurídicas para poder acceder a este nuevo mercado conocido como SICAC 2? Si hay algunos requisitos que deben cumplir las personas, en este sentido, si puede ampliar estos detalles. Gracias, Malis. Bueno, voy a compartir esta respuesta con don Nelson Merente. Los temas de liquidez e inflación, pero nosotros hemos identificado que aquí tenemos un fuerte componente inflacionario vinculado al tema cambiario. Una particularidad de nuestra economía, y es un tema que, abatiendo el paralelo y equilibrando nuestro sistema de divisas, vamos a tener elementos que van a equilibrar a su vez la inflación, la producción y el abastecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, se han convertido, se han distorsionado las estructuras de costos, gastos y de precios de nuestro sistema productivo, por lo mismo que se ha venido tomando como referencia el paralelo. Eso está cambiando, va a seguir cambiando. Por supuesto, este instrumento no es la única solución a este tema. Hay medidas que están vinculadas al estímulo de la producción. Hoy se va a instalar la comisión presidencial en materia agrícola. Se han instalado las mesas en marco de la conferencia de paz con el sector económico. Se han tomado acuerdos para que nuestro sector productivo nacional produzca más y lo apoyemos más en eso. Hemos instalado el concepto de más bien apoyar o subsidiar en bolívares y no en divisas, no tiene sentido. Hemos creado un sistema de administración de nuestras divisas que nos va a poder permitir disponer de más recursos para lo esencial en crecimiento económico. Hemos creado mecanismos de ahorro interno, que bueno, que vamos a seguir implementando mecanismos muy novedosos como el Fondo de Ahorro Popular, para la participación de todo nuestro pueblo en grandes proyectos de la industria petrolera, en desarrollo de infraestructura. Todo eso va a darle respuesta a los problemas de exceso de liquidez, a los problemas de deformación en la estructura de costos, producción, abastecimiento, compensar o ir disminuyendo los diferenciales para combatir de manera más efectiva el contrabando, por ejemplo, que es una gran fuente de fuga de todos nuestros insumos, el 30-40% de ellos. Entonces, derrotar la manipulación, la guerra económica, porque hay elementos, agentes externos que tratan de incidir contra nuestra economía, bien sea por una página cualquiera, peregrina, temeraria, politizada, donde indica cómo está el paralelo y todas esas cosas. Entonces, es una respuesta del Estado en conjunto, en muchas facetas de nuestra economía, y como tú ves, estamos actuando en línea, en todo lo ancho, lo largo de la zona económica, y vamos a ir acompañándola. Entonces, estas son medidas muy importantes, pero medidas que se complementan con un conjunto de decisiones que está tomando el Ejecutivo Nacional. Creo que deben valorarse en su exacta dimensión decisiones tremendas, muy importantes, que nosotros estamos tomando a la luz de la madurez de nuestra economía, a la luz de que lo podemos hacer, porque la revolución bolivariana ha establecido un sistema económico, financiero, que nos permite defendernos de coyunturas que no son solo coyunturas nacionales, sino que tienen que ver con el desarrollo de la economía internacional, la variación de políticas de la economía norteamericana. Bueno, todo ese tipo de consideraciones la tenemos nosotros tomando en cuenta y estamos evolucionando. La unidad en nuestro mando económico, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, todas las instituciones trabajando en un objetivo común, que es derrotar la guerra económica y aprovechar esta situación que se ha presentado para dar los cambios necesarios para impulsar la producción, el abastecimiento, la producción interna y, bueno, el tema de los equilibrios, ¿no? Creemos que eso va a impactar, pero sobre todo, conjugado con el otro conjunto de medidas que está tomando nuestro presidente y que vamos a seguir mostrando. Yo te pongo un ejemplo. Ayer, el viernes, estuvimos con el presidente Nicolás Maduro en los Valles del Tuy. Bueno, eso era puro socialismo. Pasamos a lo largo de miles de viviendas que ha hecho nuestra gran misión, ya va a la vivienda 600.000, miles y miles de viviendas en los Valles del Tuy. Los Valles del Tuy era así como un ciudad dormitorio, un receptáculo de damnificados que vivían en contenedores. Bueno, eso ha cambiado completamente. Y cuando estábamos llegando a la planta lácteos, nos encontramos con una instalación que parecía una base militar, una cosa aeroespacial, era la fábrica Haya, con China, para producir aquí todos los insumos que hoy se están importando, la línea blanca, todo esto. Y cuando llegamos a la planta procesadora de leche, 20.000 litros diarios en cada turno, el 10% de las capacidades de procesamiento, muy cerca de nuestros grandes centros de consumo. Es decir, una revolución es un modelo que viene desarrollándose y que viene dando los pasos firmes para superar el modelo rentista petrolero, y lo vamos a hacer. Alguno de estos líderes del tema económico de la oposición decían que este era un problema de modelos. No, para nada. Nosotros, en el marco de nuestro modelo socialista, en el marco del plan de la patria, estamos tomando las decisiones como está obligado y tiene el derecho cualquier gobierno, las decisiones, bueno, para movernos en el marco de las coyunturas económicas nacionales o internacionales. Y lo podemos hacer porque tenemos esa fortaleza. Yo veía a Víctor ahí, el Universal, criticando que nosotros tuviéramos acceso al crédito. Me parece extraordinario. Un país que puede enviar sus emisarios a la República Popular China, que es la segunda economía más importante del planeta, y venga con 5.000 millones de dólares de inversión, y venga con acuerdos económicos renovados. Un país que puede enviar a su funcionario a la Federación Rusa a buscar más financiamiento, que tengamos mecanismos expeditos, creados por la revolución, para pagar esos financiamientos. Porque lo que nos dice el Universal es que de los 46 mil millones de dólares que hemos conseguido en préstamo, que sería una tremenda noticia para cualquier país, para nosotros lo es, por nuestros mecanismos se han pagado 22.117. O sea, muy rápido. No es verdad que estemos en la situación que describen algunos medios, al contrario. Lo que sí es verdad es que nuestra economía ha creado mecanismos para su equilibrio, su fortaleza, y eso lo reconocen todos los actores mundiales. Bueno, el tema del funcionamiento del SICAD 2, esa es la idea de publicar este convenio. Es muy detallado, Liz. No lo puedo leer, no creo que es lo correcto, ¿no? Pero están identificados los operadores, están identificadas las atribuciones del Banco Central, la coordinación necesaria con el Ministerio de Finanzas, las atribuciones de las superintendencias que tiene el Ministerio de Finanzas, la debida regulación para proteger a quien haga su oferta de dólares o a quien requiera, la información requerida, que por cierto es, se ha convertido en un tema, bueno, que es lo necesario para evitar, por supuesto, la legitimización de capitales o delitos de estos que están penados internacionalmente, pero que, como verán aquí en el convenio, es muy ágil, es muy rápido, pero bueno, una información mínima necesaria, ¿no? Si tú quieres participar en el sistema, vas al banco y ahí hay un mínimo de condiciones que te van a imponer: tu cuenta, tu identidad, tu nombre, todo este tipo de cosas, ¿no? Véanlo bien, es muy amplio, lo pensamos mucho para no poner restricciones burocráticas, cosas que fueran entorpecer y transmitir cualquier información equivocada. Creo que los equipos del Banco Central, los equipos del Ministerio de Finanzas, los equipos de la Vicepresidencia han coordinado muy bien. Estuvimos ayer hasta muy tarde viendo el sistema, probándolo, porque además queremos que en este tema de las asignaciones no intervenga nadie, en este tema de las asignaciones no intervenga nadie, sino que sea el mercado el que participe, ¿no? Y sea algo que esté machado, la oferta con la demanda, y bueno, y que eso funcione lo más abierto posible, pero por supuesto en el marco de nuestras regulaciones y nuestras leyes. No sé si Nelson quiere hacer un comentario de estos temas macroeconómicos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, la inflación de Venezuela. Estamos en una serie histórica de casi 27 años de inflaciones de dos dígitos. En el 2013, por encima del promedio de los últimos 10 años. Y hay varios, muchos factores. La inflación no se puede ver solo con una variable, ¿no? Hay muchas variables que intervienen dentro de ese fenómeno en el caso venezolano, algunos con pesos diferentes. Y cada peso también varía, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. La liquidez es una, importante, con un peso de una dinámica importante dentro de ese fenómeno llamado inflación. Con esto pretendemos recoger la liquidez, pero no es suficiente. El banco tiene que hacer una política más dinámica en el encaje, conjuntamente con finanzas, con las emisiones de títulos, con lo que dijo el vicepresidente Rafael, con un nuevo sistema de ahorro, con beneficios diferentes, con una nueva lógica en la parte financiera. Pretendemos, bueno, ir disminuyendo progresivamente la velocidad de crecimiento de la masa monetaria y llegar a un momento que todas las variables estén ponderadas en el equilibrio correspondiente. La que tú dijiste, la escasez, la inflación, el crecimiento, el empleo y en general, bueno, todos los beneficios que están planteados. Ahora, los exportadores, porque todavía hay exportadores, pretendemos que con este convenio, se aumenten las exportaciones no petroleras en Venezuela, porque los exportadores pueden retener el 60% de la divisa que tienen y el resto pueden venderlo en este nuevo sistema. Vamos a hacer algunos cambios en los otros convenios para que los turistas también puedan entrar en esta nueva fase de venta de divisa correspondiente. Se aceptan cualquier tipo de título que tengan mercado internacional, claro, y que tengan precio, ¿no?, internacional correspondiente. Y queremos, bueno, que sea muy fluido. Va a intervenir, va a tener impacto. Acuérdense que algunos productos, desafortunadamente, de la economía venezolana fueron marcados a tasa del paralelo. El paralelo empieza a retroceder ya con el anuncio de la modificación de la ley. Y el paralelo sigue retrocediendo ahora con el convenio cambiario. Y cuando empiece a operar y se ponga más robusto el sistema, eso debería tender a estabilizarse en donde la oferta y la demanda lo indique. A mayor oferta, menor precio, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de dinámica. Ya el mismo vicepresidente lo dijo, PDVSA tiene la facultad de entrar, el banco también tiene la facultad de entrar, no hay monto determinado. Yo sí quisiera complementar un poco la primera pregunta de Víctor, que dice que el sector privado, no, el sector privado tiene, y ha tenido, por cierto, sí, ha tenido y tendrá acceso a la divisa y tiene divisa. Han intervenido en el mercado anteriormente y en general, bueno, uno cuando saca los números, la balanza de pago, todavía hay suficiente capital en el extranjero para que puedan intervenir. Y con otra medida que seguramente se van a anunciar, ya el ministro de Finanzas y el vicepresidente también lo dijeron, donde incentiven a que los que privados que tengan capital en el exterior puedan traerlo con seguridad, que van a poder tener su divisa en el momento oportuno, sin ningún tipo de restricciones, y lo pueden cambiar en este tipo de sistema que operativamente se va a poner a prueba a partir de hoy. No sé si tiene alguna importancia en los precios y también en la liquidez, o la liquidez en los precios. Seguramente también va a tener alguna importancia en ir disminuyendo los índices de escasez y llevarlo a que todo esto esté equilibrado. En todo caso, no son los únicos factores. Son factores importantes. Hay que producir más. Hay que trabajar la parte fiscal, la parte monetaria, la parte cambiaria, como de hecho se está haciendo, la parte productiva y, bueno, y la parte política, que se está trabajando fuertemente en estos últimos años con un sistema bien estable, ¿no? Por cierto, con 19 elecciones. Y se seguirá, bueno, el proceso democrático socialista que soporta la revolución. Gracias. Adelante con la pregunta, por favor, Madeleine García de Telesur. Prevenida Corina Rodríguez de Bloomberg. Hola, este CICAT-DOT, de este CICAT-2, ¿qué mensaje está dando a productores, ciudadanos, inversores sobre la economía venezolana, tomando en cuenta que uno de los objetivos, según han denunciado ustedes y usted, ministro, es precisamente la campaña en contra del país y de afectar su economía, la economía del país? Gracias, Madeleine. Mira, creo que por eso decía al principio que tenemos que poner las cosas en contexto, ¿no? El CICAT-2 viene a formar parte de un nuevo sistema para obtener nuestros equilibrios en el manejo de la divisa y en el tema cambiario, que dadas las características de nuestro país fuertemente dependiente del ingreso petrolero, eso a la vez nos da una ventaja, porque tenemos una fuerte masa, la principal masa de divisas en el país para orientarlo de acuerdo a nuestras necesidades. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, este es un gobierno profundamente popular, revolucionario, y nosotros vamos hacia el socialismo. Pero hay un conjunto de equilibrios para nosotros, acabar con los desequilibrios, las distorsiones que han sido inducidas a nuestra economía. Hay una serie de equilibrios, hay una serie de equilibrios que vamos a obtener. Por eso esta medida, CICAT-2, forma parte del conjunto de medidas que se han tomado junto al CENCOE, junto al CICAT-1 y ahora este sistema CICAT-2. Nosotros creemos que se complementan, son complementarios, se van a seguir fortaleciendo, nos va a permitir ir manejando todas las expectativas sobre nuestra economía, y creo que es un mensaje de fortaleza, de profunda fortaleza de nuestra economía, de que los mecanismos que se han creado a lo largo de la revolución bolivariana para la redistribución de la renta petrolera nos permiten tomar este conjunto de decisiones. Es un gobierno, es un ejecutivo nacional que tiene rangos de acción, que tiene rangos de libertades para tomar decisiones donde haga falta y en el momento que haga falta en los distintos ámbitos de nuestra economía. Nosotros no estamos atados a ninguna concepción táctica de nuestra economía. Nosotros vamos al socialismo y sabemos que eso pasa necesariamente por diversificar nuestra economía y pasa necesariamente por superar nuestro modelo rentista petrolero. Una concepción profundamente rentista tiene que ver con que importemos todo. Entonces no, vamos a direccionar bien nuestra divisa y vamos a estimular nuestro sector productivo nacional y vamos a permitir que entren otras fuentes de divisa. Bueno, vamos a equilibrar. Nosotros somos unos férreos defensores de nuestro sistema, nuestro gobierno, de la revolución bolivariana, el socialismo, pero también somos profundamente críticos de qué cosas tenemos que hacer de acuerdo a una coyuntura que, como digo, no es solamente nacional, pero que, que si se presenta tenemos que atenderla y tenemos que superarla y tenemos que dar pasos hacia cambios estructurales. No hay que olvidar, no hay que dejar fuera de contexto que nosotros desde todo el año 2013 hemos sido sujetos a una salvaje ofensiva y guerra contra nuestra economía. Ese tema especulativo creado a partir del paralelo es una agresión salvaje contra nuestra economía. La hemos podido aguantar. El presidente denunció en noviembre, finales del año, que había un plan de la extrema derecha de los Estados Unidos de ir a nuestra economía y llevarle un colapso económico. No sé si recuerda, se denunció en su oportuno momento. Tuvimos la capacidad, porque tenemos mucha fuerza en los elementos reales de nuestra economía, para superarla. Hicimos unas elecciones en paz, con una amplia, por cierto, victoria para el campo bolivariano, lo cual amplía fuertemente nuestra base de sustento para todas las decisiones que tomamos. Vino a partir del 23 de enero una agresión sin sentido contra nuestra nación, contra toda la sociedad. Esto no es solamente una agresión contra el gobierno, sino que creo que toda la sociedad se ha visto agredida por un segmento violento, minoritario, pero bueno, que ha tenido mucho respaldo internacional para desplegar su acción. Y sin embargo, hemos venido saliendo con fortaleza y nadie nos ha desviado nuestra agenda. Aquí un mensaje claro es que nuestra agenda se sigue desarrollando. La agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro, bueno, es incansable, ahí vamos. El gobierno en la calle, las nuevas situaciones y una nueva etapa. Una nueva etapa donde vamos a hacer más énfasis en la producción, vamos a hacer más énfasis en el desarrollo de otros segmentos de nuestra economía. Nosotros se cumplió con bastante éxito, indudable, yo creo que ya nadie puede discutir ese éxito del gobierno revolucionario, bolivariano, del presidente Chávez, de crear los elementos fundamentales para tener nuestra economía bueno, manejada por nosotros mismos, en el ámbito de la independencia, la soberanía, el manejo de nuestro principal recurso petrolero, económico, natural, el petróleo, de nuestra renta petrolera, la protección a nuestra población, protección que por supuesto seguirá bajo cualquier circunstancia. Ahí la cogieron contra una iniciativa que está impulsando el presidente para proteger a nuestros sectores más vulnerables en la economía. No, nosotros siempre lo hemos dicho, vamos a proteger a nuestro pueblo como lo hemos hecho siempre. Ahora, que si vamos a usar medios electrónicos o los medios normales, eso es un tema nuestro. Y ahora tenemos esa posibilidad y lo vamos a desarrollar y, por Dios, que nadie se equivoque aquí. Este es un gobierno profundamente popular. Nosotros hagamos lo que tengamos que hacer en la economía. Nuestro principal objetivo es defender a nuestro pueblo, a las mayorías nacionales, defender a nuestra juventud, defender a nuestra clase media, defender a nuestro sector productivo. Eso sí, lo vamos a acompañar más, porque son grandes retos históricos que tiene, grandes retos estructurales. Este es un país que ha venido bueno, utilizando, consumiendo en función de su renta petrolera que ha captado, y hay más consumo de alimentos, servicios de salud, servicios de vivienda, y los sectores internos, los sectores productivos tienen que ponerse a la par de eso, ¿no? Y tenemos que crecer en conjunto. Son temas que se van a ir logrando. Creo que es un mensaje claro de fortaleza, de continuidad en lo que es nuestro desarrollo, nuestra política, nuestro plan de la patria. Y nosotros lo dijimos a principios del año, vamos al desarrollo de una política para obtener equilibrio, vamos al desarrollo de una política para nuestros motores productivos, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo nada distinto a lo que indicara el presidente Nicolás Maduro, a la par que derrotamos, como se ha hecho, todos los intentos y los zarpazos de llevar a nuestro país a situaciones políticas de violencia, el golpe de Estado que se ha venido desarrollando de baja intensidad, que no ha tenido eco en nuestra población. Yo creo que aquí todo el mundo rechaza eso, todo el mundo, nadie quiere volver a los momentos azarosos que nos llevaron sectores responsables de nuestra sociedad en el pasado. El golpe de Estado, el sabotaje petrolero, eso ya no es posible, ese país quedó atrás. Y aquí está nuestro pueblo y nuestro gobierno, bueno, el desarrollo de una agenda que se va a seguir fortaleciendo, se va a seguir profundizando, y nosotros somos responsables e instrumentos de que estas políticas se desarrollen bien, y por eso estamos trabajando de manera muy coordinada, constante, permanente, todos nuestros equipos bajo una sola voz de comando, la del presidente Nicolás Maduro, y nosotros vamos a seguir avanzando en este tema. Hay señales, sube la valoración de nuestros bonos de deuda a nivel internacional, excelente señal, cómo nos están viendo, baja el paralelo, se sigue en nuestro plan de abastecimiento. Es muy importante. Nosotros, como lo dijimos con el encuentro con los empresarios, no vamos a dejar que ninguna guarimba pare este país. Nosotros no, por el contrario, estamos incrementando todas nuestras acciones para evitar los fenómenos de abastecimiento, el nerviosismo. Y creo que nos vamos a ir manejando acertadamente, como se está haciendo, en buscar los equilibrios. Tenemos más preguntas, ¿no? Adelante. Gracias, ministro. Vamos a darle la palabra a Corina Rodríguez de Bloomberg y prevenido Andrés Rojas Jiménez del Nacional. Buenos días. Ministro, quería comprender, ustedes comentaban que ustedes tienen suficientes divisas para participar en este mercado. El presidente del Banco Central decía que también el sector privado tiene. Pero entonces, ¿cuál es el tamaño que ustedes creen que tiene este mercado? El último mercado que operó a través de Banco Central, mercado cambiario, diario, fue CITME, y por ahí se vendían 30 millones, 40 millones de dólares diarios. ¿Este mercado vuelve a entrar con esta oferta, creen ustedes? ¿Qué sectores van al SICAD? Es decir, ¿importaciones del sector productivo podrán ser canalizadas a través del SICAD 2? Precisamente decían que por eso se va a combatir la escasez y va a mejorar el abastecimiento. ¿O estamos hablando que este mercado va a alimentar los servicios y gastos fuera de lo que son las importaciones? Eso es algo que quisiera saber. También para nosotros es fundamental comprender, PDVSA y Banco Central ponen un precio en este mercado cuando ofertan, o venden al mejor postor y es el que demanda el que pone un precio. Esto es algo que quisiéramos comprender en el operativo diario. Y por último, a mí me gustaría saber, como el convenio cambiario dice que el Banco Central puede intervenir cuando haya fluctuaciones erráticas. También habla de que podrá poner limitaciones y condiciones al mercado. Nosotros queremos saber cómo interviene el Banco Central de Venezuela. ¿Interviene ofertando más dólares o interviene poniendo algunas condiciones diferentes? Mucho nos interesa saber porque el propio Ramírez, el ministro Ramírez, la semana pasada decía que aquí se va a resolver los problemas del mercado con las leyes de oferta y demanda, con las propias leyes del mercado. Pero queríamos comprender un poco cómo entonces es el papel de Banco Central al momento de intervenir. Gracias. Mira, por ese comentario que hiciste al final, quedo yo como un neoliberal. No, yo estoy diciendo eso, espérate un segundo. A poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? No, no. En el tema del SICAD 2, nosotros, en ese segmento de nuestra economía, hemos abierto ese espacio para que funcionen, bueno, las leyes de la oferta y la demanda en nuestro país. Un segmento. Es importante resaltar, insistir. Nosotros tenemos un plan, un programa, unas prioridades que estamos atendiendo a través del SENCOE. 42.900 millones de dólares, no es cualquier chupeta, es una cosa importante. Después tenemos el SICAD 1, se viene atendiendo también todas las semanas, 220 millones de dólares. Pero bueno, hay la evaluación, hay las solicitudes, hay la necesidad de abrir otro espacio. Bueno, y que vengan los privados, sí. ¿Teníamos que despenalizar esto? Bueno, sí. Ya han resuelto los fenómenos que dieron origen a esta ley. Bueno, ahora se despenaliza. Y con todo lo aprendido, ahora se abre un espacio, pero que no es que es una cosa así salvaje. Tú me preguntas qué tiene que ser el Banco Central. El Banco Central tiene competencias constitucionales en todo este tema de política monetaria. El Ministerio de Finanzas también, el Ejecutivo. De tal manera que, por ejemplo, en el artículo se habla de... ¿Qué artículo era exactamente, Nelson? Se habla de que si el Banco Central no puede renunciar a intervenir, si hay una situación de desajuste. Básicamente eso está en todas las leyes del mundo, del planeta. Claro, creo que es el 18. Claro que lo podemos hacer. Nosotros no vamos a renunciar a la posibilidad que tiene el Banco Central de intervenir ante una situación extraordinaria. Nosotros no vamos a hacer es intervenir para establecer o prefijar, como lo dije, ni bandas, ni techos, ni nada de eso. Nosotros vamos a ir observando el mercado. ¿De cuánto es ese mercado? No voy a decir un número, porque el que yo diga, entonces no. Vamos a ver. Nosotros estamos poniendo todas las divisas a disposición de nuestra economía. si existe un adicional, estamos listos para eso. Recuerde que el tema aquí tiene que ver también con que vengan otros capitales distintos a los nuestros. Nosotros tenemos nuestra batería lista. Recuerde que no es solamente el Banco Central quien tiene sus propios títulos valores, sus propios recursos, todo. Petróleo de Venezuela, quien también los tiene en abundancia, sino que hay otras instituciones públicas que van a ser autorizadas por el Ministerio de Finanzas, entre otras cosas, nuestra banca, nuestras instituciones y los privados. Bueno, los privados decían que no había manera de cómo terminar, está abierto. Chapén. Los privados decían que tenían que recurrir al paralelo porque no había un espacio. Bueno, ya no existe esa restricción. Bueno, ven, vamos a ver de qué se trata. Por eso yo digo, vamos a ver si es una posición política o es una posición económica. Por eso decimos que el paralelo no tiene ningún fundamento económico. Nosotros estamos dando aquí las condiciones para que esta economía nuestra tenga sus elementos en base a las premisas y las variables normales de la economía. Que nos dejen quietos trabajar, que dejen la incidencia y el sabotaje contra nuestra economía. Nosotros ya no somos el mismo movimiento del año 2002, ni el mismo gobierno, ni la misma institucionalidad, ¿no? Aquí hay ya mucha fuerza, ¿no? Ahora podemos operar con mucha mayor fortaleza, pero siempre siguen habiendo sectores perturbadores. Y bueno, creo que estamos dando las decisiones en el camino adecuado. Y esto, quiero aclarar algo aquí, no es el camino de fulano o sutano. Es el camino del gobierno revolucionario. Y el jefe de la hacienda pública es el presidente de la República, de la economía, y nosotros estamos trabajando en conjunto y estamos desarrollando un solo plan, un mismo plan. Y ese es el que va a tener profundo éxito, como creo que ha tenido y se ha venido reflejando en el cambio fundamental que ha venido viviendo nuestro país. Incluso algunos de los hechos de violencia más enconados que se han producido en los últimos días tienen el origen de decisiones que estamos tomando en materia económica, en el sentido de que nosotros le estamos poniendo fin a algunas prácticas y a algunos elementos distorsionadores que por supuesto generan y promueven una reacción violenta a este tema. Por eso es que, bueno, pasando lo que tengamos que pasar, de esas expresiones irracionales y toda, lamentablemente, no hay una oposición que pueda hacer un planteamiento distinto, racional, sino que no, es pura, ¿no?, piedra contra la vidriera. Bueno, nosotros tendremos que seguir avanzando. Fíjate que a nosotros nos sorprende mucho, a mí en lo personal, la respuesta que ha tenido el sector privado tan amplia al llamado del presidente Nicolás Maduro a la conferencia de paz. Está abarrotado de empresarios nacionales. No es una reunión del PSUV, no es una reunión de nuestras bases sociales, es de los sectores privados nacionales que están cansados de ser objeto de un chantaje permanente de un grupo de la oposición política que ha trastocado y creo que ha desvirtuado y no le habla claro a su gente. Pero bueno, más allá de eso, creo que estamos avanzando en el camino correcto. Yo quisiera que el ministro Marcos Torres nos diera algunos elementos del convenio, porque hay que autorizar ahora instituciones públicas, hay que los operadores cambiarios están autorizados. Por favor, ministro, un comentario. Sí, buenos días. Bueno, como usted comentaba, lo importante acá, que ahora con el convenio cambiario número 27, tanto las personas naturales como personas jurídicas van a poder participar a través del SICAP 2. Y no solamente esto, sino que no solo el sector, el Estado, el gobierno, es el que va a poder ofertar divisas o títulos para este sistema, sino que también el sector privado. Nosotros sabemos que existen inclusive bancos, muchas empresas que tienen posición en moneda extranjera. Algunos ya se han acercado a la banca pública, en este caso, para ofertar divisas, ya que requieren invertir en el país. Es un sistema alternativo el cual nos permite, bueno, de que cada una de estas personas, o jurídicas o naturales, presente su postura. Al ellos presentar su postura, son dos aspectos totalmente diferentes. La amiga comentaba con respecto a la disponibilidad de divisa. No es igual el SICAP 1 al SICAP 2. Cuando hablamos del SICAP 1, bueno, van para sectores específicos y ya el gobierno bolivariano tiene garantizado para el año 2014 aproximadamente 11 mil millones de dólares que estarán dispuestos para el SICAP 1. Semanalmente se estarán trabajando con aproximadamente 220 millones de dólares. Y en el caso del SICAP 2, calcularlo no es posible, ya que hay un segundo elemento, como es el sector privado, que va a poder ofertar, que va a poder ofrecer divisas para este mercado alternativo. Y que las empresas podrán participar como demandantes, ya que en forma lícita van a poder obtener estas divisas o estos títulos de acuerdo a sus necesidades o a sus prioridades. Gracias, amigo. Tres Rojas, de El Nacional, y prevenido, por favor, Gabriel Fuentes, de Radio Nacional de Venezuela. Ministro, tomando en cuenta que usted había señalado, tanto en su última declaración como en esta, de que no están establecidos bandas, sin embargo, en el artículo 8 se habla de un piso, ¿no? Que, según entendemos, debería ser el SICAP 1. Quisiéramos que, si eso es así correcto, ¿cuál sería esa tasa inicial con la que comenzaría a operar el sistema? Y digamos, el presidente del Banco Central habló de que ahorita está todavía en periodo de prueba. ¿Cuándo dejaría de estar en periodo de prueba y pasaría ya formalmente a operar? Con respecto al sector petrolero, digamos, las empresas mixtas, los financiamientos, usted había señalado que esas se negocian a la tasa del SICAP 1. ¿Hay algunos elementos del sector petrolero que van por estas operaciones del SICAP 2? El presidente del Banco Central habló de una reducción de la base monetaria progresivamente para disminuir la inflación. ¿Eso quiere decir que ya el Banco Central no va a financiar más a empresas públicas, incluida PDVSA? ¿Y cuál sería la meta de reducción del déficit fiscal, tomando en cuenta que se ha dicho que es de 15% del Producto Interno Bruto? Y una última pregunta tiene que ver, hasta el 28 de febrero, ¿cuánto han sido las asignaciones de Sencoex y SICAP 1? Y hay una preocupación enorme de liquidaciones pendientes, sobre todo en el sector salud. Hablaste ahí por varios periodistas, ¿no? Vos otra pregunta. Bien, está bien. Vamos a tratar de responderlas todas, o las que se puedan. Yo insisto, aquí no hay un tema ni de bandas, ni de techo, ni de nada. Nosotros acá con este artículo 8 estamos protegiendo operaciones porque sí hay establecido un piso y un cambio oficial. Sí, nosotros en todo este sistema que hemos creado, estamos protegiendo, revísalo con cuidado, estamos protegiendo bien que la operación nadie vaya a sentirse o vaya a estar estafado. Por eso los títulos tienen que ser reconocidos en los mercados internacionales, tienen que tener un precio, el operador cambiario es responsable, asume la responsabilidad, bueno, de quién oferta, quién requiere, el operador cambiario liquida la operación en un máximo de 48 horas, e informa al Banco Central, a la superintendencia. O sea, el sistema y el artículo que estamos hablando aquí tienen que ver con medidas adicionales. A veces somos redundantes, pero cuando se trata de protección no importa. Entonces, aquí habla de que nadie vaya a ser estafado, ¿no? Haciendo una transacción a una tasa menor de nuestra tasa oficial. Bueno, ya eso es un tema que estaba como que sobreentendido, pero no está de más ponerlo. Ese es el espíritu de esto. Y así vamos a actuar los que vamos a operar y estar pendientes de que esto funcione bien. Nosotros estamos firmemente articulados en que el sistema camine como tiene que caminar. Tú hablabas cuando operaba, creo que preguntaste en qué momento, cuándo deja de prueba. Nosotros estamos Hemos estado trabajando todos estos días. Recuerda que nosotros anunciamos el viernes que íbamos a estar el lunes con el convenio y hemos estado trabajando permanentemente. Hay que recoger las opiniones, los puntos de vista de las instituciones involucradas. No, porque esto es lo bonito de esto, un trabajo en equipo, cuidando todas las aristas, que no vaya a haber malos entendidos, cosas, distorsiones, lo que queremos hacer, y eso carga un sistema software que está trabajando, está operando y está corriendo en base a estas premisas que se publicaron ayer finalmente, y eso es cuestión de horas, eso es cuestión de horas. Lo que sí es que nosotros vamos a comenzar a operar cuando estemos óptimos, que no vaya a haber ninguna situación que entonces cualquier falla envíe un mensaje equivocado respecto a lo que queremos. Tenemos la conciencia de que es algo que vamos a hacer muy rápido, pero siempre preferimos ir sobre temas que estén seguros. Un tema muy importante en estos asuntos económicos es el cumplimiento de lo dicho, de lo propuesto y la profundidad de las medidas. Entonces aquí no estamos improvisando nada, estamos avanzando en esa dirección bien. Las empresas mixtas tienen, lo hablamos la otra vez, tienen su posibilidad, lo tenemos acordado, son empresas de desarrollo. Ahora, nosotros estamos atrayendo inversiones también diferente a la inversión de las empresas mixtas. Nosotros vamos a abrir, aquí es como que en la secuencia de eventos que tenemos, el FAPSA está muy pronto a ser presentado porque es una manera extraordinaria recoger liquidez del ahorro interno, más allá de todas las medidas que están en el ámbito de las competencias del Banco Central y todo lo que son las medidas, digamos, tradicionales, que se toma para recoger la liquidez, están nuevas, instrumentos que no tenían antecedentes en el país. Y es lo que decía cuando preguntó Liz, lo podemos hacer porque tenemos una fortaleza. ¿Qué instrumento de ahorro íbamos a sacar nosotros y qué 8/4 si PDVSA está en manos de ExxonMobil, por ejemplo? Nada. No manejábamos la faja, no manejábamos nuestro negocio petrolero, no teníamos recursos, nada. Entonces ahora la revolución está, por ejemplo, en materia petrolera, con una firme política petrolera, fortalecida, madurado. Nosotros podemos, sí, abrir a que se creen instrumentos de participación en el ahorro popular, que antes no había manera que eso existiera. Entonces ahí vamos a tener la posibilidad de que esos instrumentos que se generen para inversión, que traigan inversiones de afuera, eso va a captar mucha divisa del exterior, de sectores productivos nacionales, de nuestro pueblo, amas de casa, trabajadores, el ahorro interno. Esto va a complementar y va a permitir que todo eso sea más dinámico y funcione de manera correcta. Yo creo, Andrés, que la evaluación que se puede hacer de este sistema, estuvimos escuchando un programa que ustedes tienen temprano en la radio, creo que es correcta y creo que es una señal que debe valorarse en la justa dirección que estamos haciendo, de crear condiciones para aquellos que sientan que no han tenido posibilidades de participar más activamente en nuestro desarrollo económico, bueno, lo hagan. Un llamado que yo le hago al sector privado, no es que cuando llegó el comandante Chávez, es que desde el año 83 el sector privado casi no hace inversiones en el país, hace pura reposición de capital. Bueno, el llamado es a invertir en nuestro propio desarrollo, en nuestro único país. Nosotros no tenemos esto como si fuera un segundo país, un segundo destino. Nosotros estamos aquí, con nuestro corazón aquí, con nuestra acción aquí. El gobierno tiene que evaluar con bastante madurez lo que está haciendo para permitir que se desarrollen todas esas fuerzas que están incipientes y que nuestro país no tiene razón alguna para que no lo haga. Entonces, eso va en ese sentido, Andrés. Hay unos temas, unas preguntas directas al presidente del Banco Central. Nelson, ¿la puedes responder ahí rápidamente? Bueno, mira, el banco tiene dentro de sus atribuciones toda la dinámica de la política monetaria y de hecho ya ha tomado algunas decisiones con respecto a los encajes y seguirá actuando de manera positiva para la economía conjuntamente con el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo Nacional de tal manera de buscar los equilibrios. La velocidad, cuando uno dice velocidad, es como va creciendo año en año, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir equilibrando de tal manera de que no sea excesivamente y la elasticidad de la masa monetaria tenga más impacto en la economía. Así es el modelo que vamos, ¿no? No es que vamos a un modelo contractivo de tal manera de reducir la liquidez y entonces a través de eso que la gente no pueda tener la suficiente masa monetaria para comprar, no. Lo que vamos a buscar precisamente a través de los instrumentos que existen y los que se puedan crear, tanto del Ejecutivo como del Banco, de ir captando liquidez de tal manera de irlo sacando del torrente como circulante para la economía y así impactar en ese variable que tiene que ver con la inflación, pero como lo dije anteriormente, no es la única. La empresa petrolera, bueno, está haciendo también su esfuerzo desde el punto de vista de su actividad, el banco también, y bueno, con esta coordinación vamos a tocar todos los temas que tienen que ver con lo que tú dijiste. Ahora, esta posición tiene que ver con la cuestión cambiaria. Uno dice la cuestión cambiaria, pero en general todo esto tiene que ver con la economía. Uno no puede separar uno a uno, porque no son estancos. La economía es dinámica, es completa. Uno lo presenta aquí así por que si lo fiscal, que si lo monetario, que si lo productivo, que si lo cambiario, es precisamente por una cuestión metodológica. Las cuentas nacionales, la forma de medir, todo esto es metodología para poder darle a los inversionistas y al colectivo en general indicaciones de cómo se está moviendo esto que se llama la economía. En todo caso, el Ejecutivo seguirá trabajando, el Banco seguirá trabajando, seguiremos buscando instrumentos nuevos o antiguos de tal manera de seguir reduciendo la liquidez correspondiente. Y lo que la Constitución permite y la ley permite, lo podemos hacer. Lo que la Constitución no permite, ni la ley no permite, y que la economía sea dañina, lo vamos a tratar, y de hecho hay que no hacerlo, ¿no? Porque son ilícitos correspondientes. En todo caso, seguiremos trabajando todos los aspectos con la particularidad que es el Banco Central. El Banco Central tiene una doble facultad: medir, recomendar y ejercer política en su ámbito que le permiten las leyes correspondientes, que es la parte cambiaria productiva, y también uno de los artículos involucra al Banco Central en la parte productiva, el artículo que modificamos que tiene que ver con el oro y con la parte de la dinámica en general productiva. Ahora, con esta articulación que tenemos ahora, ustedes ven, aquí está el ministro Marcos Torres, que como ustedes saben es el presidente del Banco de Venezuela, y dentro del Banco de Venezuela viene de operaciones de compra y venta, y ahí en el Banco de Venezuela usted va a tener como un termómetro, y en la banca pública, que está más fortalecida que hace años atrás, tú vas a tener los termómetros correspondientes conjuntamente con la medición del banco, a ver cómo está operando el mercado, y esto te va a permitir entrar, salir en el mercado correspondiente en los montos que considere esa coyuntura correspondiente. Para concluir, mira, la facultad, cuando dicen que el banco puede intervenir si hay un problema de una moneda o de unos títulos mundiales que se van a transar en el mercado correspondiente que hace que el mercado se ponga volátil, el banco tiene que alertar a la población y tomar medidas de tal manera de que no hagan inversiones riesgosas en ese momento. Acuérdate que la economía venezolana no es sola, estamos en un marco mundial donde tú vas a transar títulos de cualquier naturaleza. Si hay un problema en X país, vas a transar títulos, seguramente eso va a hacer que estar toda una fluctuación correspondiente y el banco tiene que tomar decisiones al respecto, ¿no? No es por intervención de precio ni nada de esto, es para protección precisamente de la población venezolana, de la economía venezolana y de los que van a participar dentro de este sistema que se va a implementar a la brevedad posible. Amigos, rueda de prensa que a esta hora está en vivo y directo desde la sede de PDVSA en La Campiña. Nelson Menéndez, presidente del Banco Central de Venezuela. También el ministro Rafael Ramírez, vicepresidente del área económica. Hablando de esta gaceta oficial que se ha publicado el día de hoy, número 40.368, que establece el convenio cambiario número 27, donde se habla de los lineamientos que regirán al SICAD 2. El también presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, señaló que este martes la estatal petrolera PDVSA ofertará divisas en el SICAD 2 cuando sea necesario y que la cantidad que se requiera. Acotó que no existe una tasa prefijada y que todo dependerá del comportamiento del mercado. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Piensen de ti ni de mí, solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirar. Loco y dulce como un olipopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. Y no me importa nada la gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposa y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú?